cama la barca. Hi haurà el blat entre les runes pare i tancar amb tres panys la casa i deia-ho vostè. Pare, si no hi ha pins, no es fan millor ni cucs ni ocells. Pare, si no hi ha flors, no es fan abelles sentiments. Pare, que el camp ja no és el camp. El vent ho canta plorant. Pare, que són aquí monstres de carn, cucs de ferro. Pare, no, no tingueu por, digueu que no. Jo us espero. Pare, estaré matant la terra. Pare, deixeu de plorar, que ens han declarat la guerra. Amigos, buenos días para todos, bienvenidos a esta audición correspondiente al domingo 23 de julio del año 2023. Se presenta bastante bueno el día aquí en Punta Espinillo, con 11 grados de temperatura, algo de nubosidad. Se prevé algo de lluvia en todo caso para el miércoles que viene, no ha llovido lo necesario o lo que se estaba anunciando incluso en julio, y veremos qué es lo que sucede en el mes de agosto. Les habla César Enrique Vega, Ramos Pedro Agostini, más casi un montón de tanos y vascos más, representante de casi 33.500 almas orientales en el Parlamento Nacional por el PERI, Partido Ecologista, ingeniero agrónomo de formación, campesino en formación permanente, ser humano bueno, oriental, cristiano, sano, anticabeza retorcida, antiagenda, unido en la fe y la esperanza con muchos seres humanos que supongo que quieren vivir en un planeta mejor. Estamos por 770 AM Radio Oriental, más tarde irá la retransmisión por Radio Nacional, y también estamos por Radio Patria de 33, Radio Internacional de Rivera, Radio Tabaré de Salto, Radio Felicidad de Paysandú, Radio San Salvador de Dolores, Departamento de Soriano, por Internet, por Radio Némesis, por Radio Cuervo y por PERI Radio. Hemos concertado para que nos acompañen durante algunos minutos a funcionarios de Casa de Galicia. De momento vamos a tener ex Casa de Galicia, debo decir entonces, a Jennifer, y puede ser que se sume Silvana. Queremos conversar con ellos primeramente preguntándoles qué les pareció esta interpelación que se dio en el Parlamento Nacional. Supongo que de repente la estuvieron acompañando desde las barras. Buenos días, Jennifer. Sí, buen día, muchas gracias por recibirnos. Nosotros realmente estuvimos muy conformes con la interpelación por parte de Cairo, pero muy desilusionados y angustiados por las respuestas por parte del Ministerio de Salud Pública, ya que en lo que es con respecto a los funcionarios, mintieron en varios puntos. Uno de ellos, por ejemplo, es que no se ha cumplido el reintegro laboral de todos, sí, que ellos lo marcaron como cumplido. También dijeron que nosotros habíamos cobrado un seguro especial, eso es cierto, pero el seguro común no en todos los casos se respetó. Los compañeros que entraron a trabajar, ellos también dijeron que eran en las mismas condiciones, respetando los cargos. Eso no es cierto. No se respetaron cargos, se perdió la antigüedad. tampoco se respetaron los horarios. Nosotros lo que pedimos es que se respete la ley para el cobro de los despidos y los convenios firmados por el reintegro de todos los funcionarios. Ya estamos a más de un año. ¿Cuántos funcionarios quedan todavía sin ser reintegrados a ninguna de las mutualistas que incorporaron socios? Más de 70 es el mutualista que nosotros pudimos obtener por medio del grupo. Como estamos con distintos abogados, puede variar el número del informe que nosotros tenemos. Por eso ya estamos a más de un año del cierre. En el material que ustedes me entregaban, el reclamo de la organización de exfuncionarios de Casa de Galicia, decía que, sin embargo, que los compradores hicieron uso inmediatamente de los predios y del sanatorio de Casa Galicia, que funciona sin sus funcionarios, pero con sus socios, los cuales se distribuyeron en conveniencia y no consultando opiniones. La inexistente comisión de seguimiento, a ella se hizo referencia en algunas oportunidades durante la interpelación. Es bueno aclarar que todo esto comenzó hace un poco más de 7 años, comenzaron los desencajes entre lo que se cobraba, digamos, y lo que se gastaba en Casa Galicia, porque, tal cual nos lo explicaban las diputadas Cairo y Botino, ellos votaron con el gobierno el cierre. El único que votó en contra fui yo, y en la Cámara de Senadores Botana. Y Estraneo también, creo que votó. Estraneo. Sí, ustedes fueron los únicos 3 que votaron en contra. Ahora, la comisión de seguimiento, ¿ustedes lograron tener en algún momento algún material que pudiera explicar por qué se adoptó esta decisión que, como yo sostuve en la argumentación aquel día, se podría haber, bueno, esperado un poco más? Definitivamente nosotros estamos entre los que cree que Casa Galicia, que daba servicios de excelencia hace no tantos años atrás, bien que podría haber sido absorbida por el Estado, por ACE, que de hecho está contratando servicios ahora mismo, ¿no? ACE podría con todos los funcionarios. El Círculo Católico, sí. Ahí está, y podría con todos los funcionarios que tenía Casa Galicia, en todo caso con una reestructuración lógica, podríamos estar brindando el servicio sin que hubiera sido negocio para algunas mutualistas, que aparentemente eso es lo que pasó, ¿no? Sí, sí. No se ha cumplido. Nosotros hay convenios, o sea, hay firmas que estamos buscando quién tiene esos documentos. Sí. Porque como que se dice que estamos de acuerdo con todo, y no es así, porque aún no se han reintegrado todos los funcionarios, no se recuperaron todos los puestos de trabajo. Y bueno, fue lo que el ministerio aseguró el día de la interpelación. Sí nos pagaron ese seguro especial, pero el seguro común no a todos. En mi caso también soy una, por eso sé que no es así, y varios compañeros. Pero también el seguro común se termina, y parece que el BPS no tiene el dinero. Claro, y el BPS no tiene el dinero para el pago de los despidos. Economía ofrece 8 millones de dólares para el pago de un total de 42 millones de dólares, sería lo que se necesita para pagar todos los despidos. Eso sería un 20% más el 2, obteniendo la plata del 2,4 que se recuperó por parte de Casa de Galicia. Ese total nos llega a una cuarta parte de lo que serían los adeudados, ¿no? Hubiera sido mucho mejor negocio, por lo que estoy escuchando, dejarla abierta, y que en todo caso, como todas estas empresas, porque va a haber, hay más de una que está en problemas, puedan ser absorbidas por el Estado para que no pase lo que está pasando en la Argentina, y usted sabe que la salud está, es terrible lo que está pasando, ¿no? El deterioro que tiene en los últimos años. Decía este material que ustedes me entregaron, el primero de abril los trabajadores no médicos firmaron un acuerdo en el que se acordó que las empresas incorporaran 21 trabajadores por cada 1000 usuarios. ¿Esto las empresas lo cumplieron? Y en todo caso, no. Yo me he enterado de que después de haberlo cumplido, en todo caso, han despedido a algunos trabajadores. ¿Puede ser así? Hay casos de compañeros que los llamaron para empezar a trabajar y a los 20 días ya lo sacaron por no cumplir con las condiciones que ellos pedían, también por discriminación en algunos casos. Hay muchísimas situaciones. Entonces, así, para la empresa ellos cumplieron con el convenio, claro. O sea, para los firmados ellos cumplieron con el convenio, pero en realidad no es así. Después, bueno, el tema del dinero, todo lo que se genera psicológicamente, ¿no? Para todo lo que pasa a cada familia, que también cuando se llega a cobrar esos el despido, ya lo tenés en deuda. Hay compañeros que ya no lo van a poder ni disfrutar porque fallecieron, o sea, por infartos, hubieron suicidios. O sea, ya estamos en una situación, ahora estamos tratando de ver los casos de cada compañero, o los que lo volvieron a la bolsa, digamos. Y también hay muchos que están deprimidos, que son madres solteras, y ya no pueden más, y es una realidad. Y los que se atrasaron con las deudas, uh-huh. ya van a tener que, están esperando ese dinero para pagar los intereses. Usted sabe que la familia, hay descendientes de gallegos, y por lo tanto mi señora suegra, incluso mi señora, eran afiliados de Casa Galicia, no estaba funcionando tan mal comparado a lo que están funcionando estas mutualistas que absorbieron a los socios de Casa Galicia y que aparentemente, por la gran cantidad de socios que absorbieron, están brindando unos servicios que yo mismo soy testigo de que dejan bastante que desear. En una oportunidad, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, hablando mano a mano con ustedes, los trabajadores, está la foto, decía y salía en Canal 12, no flaqueen en el ánimo, les decía a ustedes, la plata va a estar, el laburo va a estar, capaz cambia algún nombre, pero no el nombre Casa de Galicia. O sea, todo esto... No cumplió o mintió, no, porque definitivamente no nada de eso se cumplió. O sea, mintió, el cierre llegó un 23 de diciembre, puedes imaginar cómo pues, la situación. O sea, nos fuimos todos en la tarde al sanatorio, como locos, algo que no... Por más que venían diciendo que estaban mal, estaban las interventoras, que también ahí hay cosas que supuestamente una empresa en quiebra no tiene dinero para pagar... interventores de su sueldo, o sea, no los puso el ministerio pagando el ministerio por el personal que tenía, contrató con sueldos de que suman con el día a 300.000 pesos cada una. Usted dice interventoras porque eran mujeres, creo, pero sí. Definitivamente creo que fueron muy bien premiadas, ¿no? Sí. Y usted está haciendo referencia a lo que yo considero la falla más grave, que es estas comisiones de seguimiento, que se ve que siguieron muy mal todo lo que estaba sucediendo, y de golpe aparece una crisis y se les ocurre cerrarla de un día para el otro, reitero, beneficiando, como bien se dijo y en varias oportunidades en la interpelación, sobre todo a el círculo católico, ¿no? Ustedes piensan que esto no termina acá, me imagino, yo pienso lo mismo, ¿no? Esto continúa en la justicia, supongo, para que no vuelva a suceder, ¿no? Y estarán trabajando para que todos y cada uno de los funcionarios a los cuales no se les ha cumplido, definitivamente terminen, bueno, después de sufrir bastante, teniendo el trabajo que les corresponde, ¿no? Y además hay compañeros que ya estaban para jubilarse, o sea, esos compañeros a muchos sí los van a jubilar, pero hay otros que les faltan años, pocos años, uh-huh. Y no los han tomado. Entonces son distintas situaciones para cada uno angustiantes, ¿no? Y lo que pedimos es el cumplimiento de la ley por el pago de los despidos, que por algo se creó el fondo de garantía, pero el BPS no tiene ese dinero para el fondo de garantía. Y el reintegro de todos los funcionarios. Claro. Eso es lo que estamos pidiendo, sí. Es lo que nos ustedes decían, fue robada, saqueada y entregada al mejor postor en aquellos materiales. Y lo que me duele esperando. Es también que los que nos representan, o el Ministerio de Salud Pública, nos mintió en la cara. O sea, nosotros lo tuvimos en la interpretación, y eso es, o sea, uno tiene que aguantarse, callarse, ¿no? Para cumplir la ley. En varias oportunidades se les advirtió que que podía ser desalojada la... En dos oportunidades se nos advirtió que podía ser desalojada la sala, este, con la suspensión de la sesión, pero estábamos, o sea, las dos veces que nos quejamos fue porque estaban mintiendo con respecto a nosotros, o sea, algo que sabíamos realmente lo que estábamos pasando. Puede ser que en los números sí no sepamos quién robó, qué pasó, pero en lo que es los puestos, el reitero de los puestos de trabajo, lo de cobrar el seguro común, todo eso es mentira, no nos han pago, entonces ahí es en, no sé. Bueno, vamos a seguir peleándola. Ustedes saben que estoy a la orden, tanto en el despacho, que ya han estado, no sé si tú, pero algunos compañeros sí, este, o en la radio. Definitivamente creo que se ha procedido muy mal, por eso el voto aquel día, yo no pensé nunca que iba a ser el único, porque como estoy sentado muy adelante no miro para atrás, me llamó la atención. Este, yo creo que hay muchas cosas que tiene que explicar Olesker también, este, sí. Y seguramente están Salina y Olesker para hablar, y yo creo que aquel voto del Frente Amplio tuvo que ver, mucho que ver con tapar muchas de las cosas que sucedieron en la última administración, este, bueno, y Olesker tendrá que hablar. Lo importante para ustedes es que esto continúe en la justicia y que definitivamente, este, como se merecen. Además, los funcionarios de Casa de Galicia, siempre se dijo, ¿no? Los funcionarios de Casa de Galicia, que bueno, habrá siempre alguno que no cumple, pero todos tenían puesta la camiseta como se había dicho en varias oportunidades, sí. Y mismo habían familias enteras trabajando ahí, eso es también la situación, ¿no? En lo que es al no reintegrarlos a todos a trabajar, familias enteras que se quedaron sin trabajo, o sea, el matrimonio, los hijos, es muy difícil eso. Uh-huh. Y bueno, ahora lo otro que pensamos pedir es, bueno, en la Comisión de Hacienda, si podemos ser recibidos y tratar de que el gobierno, no sé, tienen que resolver el... para el cobro, bueno, de los despidos. Si decidieron cerrar, tienen que resolver eso. Eso. Porque acá no se trata de que en el país yo gobierno para... Si decido cerrar, tengo que cumplir con el compromiso. Sí. Bueno, sí. Este, te agradezco mucho y, bueno, estamos a las órdenes, ¿eh? Que pasen bien. Los agradecidos somos nosotros. Y, bueno, buena suerte. Gracias realmente. Que más buena suerte depende mucho también de todo el trabajo y el empeño que uno le ponga a las cosas injustas para que se resuelvan definitivamente algún día por más justicia. Gracias. Sí, gracias. Buenazo, bueno, salió bien, este, por lo menos estaba escuchando acá. Este, correcto. Sí, reitero, lo que pasó, me lo explicaron las compañeras del Frente Amplio, ellos optan por votar en bloque, yo creo que eso es muy negativo y está quedando a la vista por ya tercera vez sin duda. El Frente votó en bloque con el gobierno, en el Senado y en diputados, ciérrese Casa de Galicia, muy bien. Lo que pasó fue que vino la presión de la gente después, y la gente del MPP... solicitó rediscusión del tema, y a partir de la rediscusión, este, sale la interpelación, porque la diputada Cairo fue muy honesta, dijo, sí, yo me equivoqué, lo dijo, y eso tiene que tener valor, porque díganme cuántos políticos le dicen a ustedes lo que yo sostengo, si arranca un político a decir las veces que se equivocó, gana las próximas elecciones. Porque acá el político es muy hipócrita. Vamos a ser sinceros. El político es muy hipócrita. Siempre le va a estar diciendo usted lo que quiere escuchar para que usted quede conforme y en las próximas elecciones meta su votito. Bueno, yo digo que los pueblos a veces se calientan y piensan, ¿no? Buenas. Así que la interpelación vino a echar luz sobre un montón de cosas que estuvieron sucediendo. Reitero, ¿saben por qué el Frente Amplio votó con el gobierno el cierre de Casa Galicia? Para tapar las cagadas de Olesker. Porque todo el mundo sabe que el FONASA o el Sistema Integrado de Salud anda funcionando muy mal. Y se le han pasado diciendo que funciona muy bien. Ah, muy bien, el otro día estaba en una mutualista justamente que absorbió gente de Casa Galicia. y está brindando un peor servicio del que brindaba. Me refiero al Hospital Evangélico, hermoso Hospital Evangélico en otras épocas, ahora, bueno, ahora es mucho más chiche, mucho más lindo, ¿no? Y le dice, yo por suerte siempre voy, pero no estoy entre los enfermos, pero ando ahí acompañando. Y dice, para el 28 de septiembre, señora, le dice a una señora que estaba pidiendo, estábamos a 28 de junio. ¿Eso es funcionar bien? No, ¿verdad? Bueno, mi impresión era que a Casa de Galicia la absorbía el Estado por 3 pesos y haciendo un muy buen negocio y sin crear todos los problemas que crearon. Ahora, después va a tener que absorber al CASMU, que está en rojo, está muy en rojo el CASMU, ya lo dijimos en cámara, y después va a tener que absorber a la Española, que está en rojo, está muy en rojo, y ya lo dijimos en cámara. Ahora el gobierno piensa hacer lo mismo que hizo con Casa Galicia si revienta el CASMU la Española. Este o el que agarre, ¿no? Yo sigo en la misma línea. Lo he dicho hace años, ¿eh? Mutualista que se funde, mutualista que absorbe el Estado. La salud debería de ser toda 100% absolutamente pública. Remedio, $1,000,000 de llamados remedios por día es el volumen del negocio. Porque si hay un negocio que se agrandó dentro de los mutualistas es la farmacia. Gigantesco, negocio brillante. ¿Estoy equivocado? Pienso que no. Una tanda y continuamos enseguida. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de 3 represas. Segundo, el Río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero, las megapasteras vuelcan importantes cantidades de contaminantes orgánicos y otros con temperaturas muy superiores a las del río. Cuarto, el Río Negro tiene un caudal 10 veces menor al río Uruguay. ¿Megaplantas de pastas de celulosa a orillas del Río Negro? No, gracias. ¿Glifosato? No, gracias. Destacados investigadores denunciaron los efectos del herbicida agrotóxico más utilizado del mundo. Glifosato igual leucemia, malformaciones embrionarias y abortos espontáneos. En algunas localidades argentinas, la justicia ya inhabilitó el uso del glifosato al comprobarse que atraviesa la barrera placentaria, generando efectos no deseados en los embarazos y aumentando los casos de leucemia en niños. Vías de comunicación con el PERI: cesar.vega@parlamento.gov.uy. Despacho, teléfono 2-924-9947, de lunes a viernes, de 12 a 18 horas. Sede, Eduardo Acevedo, 1466, frente a la universidad. Teléfono 2-401-3746, de lunes a viernes, de 12 a 18 horas. peri.org.uy. Partido Ecologista, en la tarea de ser útiles. Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay. Carpeta número 2105 de 2021. Aves en peligro de extinción y moratoria de la tala del bosque nativo. Modificación de determinadas normas. Proyecto de ley. Artículo 1. Agréguense en el libro 2 del Código Penal los siguientes artículos. 1. tráfico de fauna y flora protegidas. El que trafique ejemplares de fauna o flora de las especies y subespecies incluidas en el apéndice 1 de la Convención CITES, Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, y sus sucesivas enmiendas en violación a las disposiciones de dicha convención, será castigado con 6 meses de prisión a 8 años de penitenciaría. 2. Caza, pesca, captura y muerte de fauna en áreas naturales protegidas. El que cazara, pescara, capturara o diera muerte a ejemplares de la fauna protegida en áreas incorporadas al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en violación a las medidas de protección dispuestas en la Ley número 17.234 de 22 de febrero de 2000, será castigado con 3 meses de prisión a 6 años de penitenciaría. 3. Circunstancias agravantes especiales. Constituyen agravantes especiales de los delitos previstos en los artículos anteriores. A. Que el delito se haya cometido contra especies o subespecies declaradas en peligro de extinción, de acuerdo con las leyes nacionales protectoras del ambiente o su reglamentación. B. Que el delito se cometa mediante el uso de explosivos o envenenando fuentes de alimentos o cursos de agua. C. Que como consecuencia del delito se destruyeran o alteraran sitios de reproducción, nidadas o madrigueras. Artículo 2. Se realizará una campaña de concientización a nivel escolar, cuyo fin será el de promover el conocimiento sobre las aves en peligro de extinción y la importancia del bosque nativo. Artículo 3. Cúmplase la prohibición en todo el territorio nacional de la captura, caza y tráfico de aves, exceptuando las especies plagas, según información del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en concordancia con el artículo 10 de la Ley número 9.481 de 4 de julio de 1935. El no cumplimiento será sancionado con el doble de lo que establece el artículo 285 de la Ley número 16.736 de 5 de enero de 1996. Lo recaudado por el concepto de multas será destinado al Ministerio de Educación y Cultura, con la finalidad de que desarrolle una campaña de concientización a nivel escolar, cuyo fin será el de promover el conocimiento sobre las aves en peligro de extinción. Artículo 4. Modifícase el artículo 208 de la Ley número 16.320, de 1 de noviembre de 1992, que quedará redactado de la siguiente manera. Artículo 208. Cométese a los funcionarios policiales aduaneros de la Prefectura Nacional Naval en su jurisdicción e inspectivos de la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, DINAVICE, del Ministerio de Ambiente, el contralor y represión de ilícitos contra la flora y fauna silvestres en todo el territorio nacional. Incurrirán en falta grave los funcionarios antedichos que en conocimiento de ilícitos o acciones depredatorias de la flora o fauna silvestres no adopten medidas conducentes a su represión. La incorporación de la DINARA y la División Bosque Nativo desde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca incluirá las competencias inspectivas respectivas, las que podrán ser reordenadas dentro de la estructura del Ministerio de Ambiente. Artículo 5. Créase la figura del guarda de biodiversidad que trabajará bajo la égida de la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, DINAVICE, del Ministerio de Ambiente, que detentará los cometidos inspectores que se mencionan en el artículo precedente. Artículo 6. Declárase a partir de la promulgación de este proyecto de ley y hasta el 31 de marzo de 2025 la moratoria en todo el territorio nacional de las autorizaciones de la Dirección Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para la tala del monte nativo, según establece el inciso B del artículo 24 de la Ley número 15.939 de 28 de diciembre de 1987. El uso fuera de los establecimientos rurales de leña de bosque nativo queda indefinidamente prohibido, incluyendo el comercio de dichos productos. Mientras tanto, se realizará una evaluación técnica por parte de la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, DINAVICE, incluyendo las consultorías técnicas que se entiendan necesarias para determinar los efectos de la moratoria sobre el estado y condición del monte nativo, con el objetivo de renovar o no la misma llegado su vencimiento. Artículo 7. El no cumplimiento de lo establecido en el artículo anterior será sancionado con el doble de lo que establece el artículo 10 del decreto número 330 de 1993. Lo recaudado por el concepto de multas será destinado al Ministerio de Educación y Cultura, con la finalidad de que desarrolle una campaña de concientización a nivel escolar, cuyo fin será el promover el conocimiento sobre la importancia del bosque nativo. Artículo 8. Agréguese en el libro 2 del Código Penal el siguiente artículo. tala, destrucción, alteración de flora en áreas naturales protegidas. El que tale, destruya, corte o arranque ejemplares de la flora protegida en áreas incorporadas al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en violación a las medidas de protección dispuestas en la Ley número 17.234 de 22 de febrero de 2000, será castigado con 3 meses de prisión a 6 años de penitenciaría. Artículo 9. Los particulares que planten árboles autóctonos en las zonas afectadas serán reconocidos y podrán acceder a exoneraciones y beneficios tributarios que el Poder Ejecutivo reglamentará. Artículo 10. Con el fin de agilizar el proceso de denuncias, créase una aplicación digital de nombre Cuidemos para que cada ciudadano pueda efectuar denuncias sobre daños a la flora y fauna, identificándose con su nombre, apellido y documento de identidad. Artículo 11. La función de contralor que cumplen los inspectores de la Dirección General Forestal, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, debe contar siempre con el apoyo directo y presencial de efectivos del Ministerio del Interior o del Cuerpo Nacional de Guardaparques indistintamente. Montevideo, 7 de diciembre de 2021. Ingeniero César Vega Ramuspe, representante nacional por Montevideo del Partido Ecologista, PERI. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, del Agro, la selección acertada, el ecologista. Muchas gracias, Federico. Tal vez está Federico por ahí, por estudio, puede estar Oscar también. Más tarde los va a estar acompañando Ramón en Radio Nacional. Estamos en 770M Radio Oriental, nos retransmite en Radio Patria. Damián está ahí. ¿Cómo le va, amigo? Ah, sí, pero se comió un chat que le pasé. Dígame si no le pasé un chat, a ver, recién. ¿Cómo anda, Damián? Sí, me había dicho Ramón que me iba a estar acompañando hoy. Estábamos temprano con Ramón y me dijo, sí, que ibas a estar por acá, por Oriental. Bueno, te deseo muy buena suerte, Damián. Sos un muy buen operador, como lo era tu papá. Así que no es necesario que yo te desee buena suerte. Buenísimo. Bueno, un proyecto de ley que para mí sin duda... loros y cotorras, le decimos entre nosotros, los del PERI, está esperando. Mientras tanto se siguen cazando pájaros para el llamado consumo interno y para la exportación, lógicamente el contrabando, y se sigue cortando leña de monte a mansalva. Después nos quejamos del estado de nuestros ríos, Santa Lucía, San Salvador, el que ustedes quieran. Y después proponemos de repente, como también propone el proyecto, vamos a salir a plantar arbolitos para recuperar, pero lo mejor es cuidar lo que ya existe, que son árboles centenarios. Definitivamente los asados, como los hacemos acá, se hacen con cualquier tipo de leña. No es necesario destruir lo que le pertenece a nosotros mismos, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos y a nuestros tataranietos. Así nos ha ido. Así se encuentra el río Santa Lucía, que si ustedes lo recorren con Google Map, van a encontrar pequeños manchoncitos de monte nativo porque ya no queda más nada. Muy bien, estábamos nosotros entre el programa de esta madrugada y el que arranca a las 10, faenando unos pollos. Viene el torito de Vincenzi en camino, de repente nos viene escuchando, lo vamos a esperar con alguna comida más o menos razonablemente buena. Por unos días. Y va lechuga. Van unas 500 plantas de lechuga mañana pasado, traspasado al local del PERI, el hormiguero, Eduardo Acevedo, 1466, frente a la universidad. Teléfono 2401-3746, van de regalo. Ustedes coordinan con Andrea y, bueno, se pueden plantar de a una en esos bidones de agua, lógicamente llenos de tierra, y se pueden plantar en la huerta hasta de 7, 8 por metro cuadrado. Y dentro de nada, como 40 días, 45 días, todavía hace un poco de frío, seguramente se pueden estar comiendo unas lindas lechugas producidas con mucho amor. Como nosotros estábamos hablando de salud, a mí se me ocurre que puedo compartir con ustedes, en la medida incluso que estamos en retransmisión por Radio Patria, Radio Internacional, Radio Tabaré, Radio Felicidad, Radio San Salvador, Radio Némesis, Radio Cuervo, y también por Peri Radio, una entrevista maravillosa que encontré a la doctora Dolores Cagil. Es inmunóloga, bióloga molecular, y es entrevistada por uno de los periodistas más conocidos de la televisión norteamericana. Y aquí es que se van a caer de espaldas todos los que estuvieron tipo tratando de desprestigiarme, porque todo lo que nosotros sostuvimos siempre estuvo muy fundado, muy fundamentado. Y esta sí que es una científica de verdad, ¿no? Y fíjense lo que decía el 25 de mayo del 2020. Veamos este programa en la cuerda floja, porque nunca ha sido más difícil contar la verdad. Se ha convertido en un acto peligroso en América. Mis padres decían que solo porque todo el mundo diga que está bien, porque todos los demás lo hagan, no significa que esté bien para ti. Dos personas equivocadas no equivalen a una correcta. De hecho, en el mundo ahora, como vamos a comprobar, hoy con una correcta ya se puede estar equivocado. Por suerte, en el mundo hay gente que está contando la verdad, llamando a las cosas por su nombre y haciendo que todos sepamos que no estamos solos. Todavía tenemos moral, todavía tenemos ética y todavía tenemos un cerebro y podemos entender lo que está pasando. Esto es como en la película. Y es 25 de mayo de 2020, dije. 25 de mayo de 2020. Miren cómo trabajan algunos canales de televisión en Estados Unidos. Escuchen. Estoy aquí con la profesora Dolores Cagil. Esto es bastante impresionante. Tienes un muy buen currículum. ¿Puedes contarnos en más o menos 60 segundos tu experiencia profesional? Trabajaste en un proyecto de genoma humano y descifraste las proteínas que hay en el cuerpo humano. Cuéntame un poco sobre tu historial profesional. Gracias. Estoy graduada en genética molecular. Tengo un posgrado en inmunología, me especialicé en fármacos y toxinas como el ricino para ayudar a pacientes de tumor cerebral. Y luego pasé al Instituto Max Planck y allí lideré un grupo e inventé una tecnología y unas patentes para hacer matrices de proteínas de alto contenido. Bueno, lo que puedo decir de todo esto es que entiendes los virus a un nivel profundamente microscópico. Has estado observando este COVID-19. Tengo muchas preguntas para ti, pero quiero empezar esta entrevista con las mascarillas. Russell Blaylock es un médico muy conocido que ha dicho que es peligroso llevar estas mascarillas. ¿Estás de acuerdo con él? ¿Qué es lo que opinas cuando miras perfiles de enfermedades y virus y bacterias? ¿Son efectivas las mascarillas para mantenernos sanos? He hecho una tabla que compara el coronavirus con el virus del ébola. Si fuera un brote de ébola, entonces una mascarilla sería efectiva. Porque el virus del ébola se transmite por el aire. Pero en el caso del coronavirus no se transmite por el aire. Se transmite por gotas que caerían en una superficie como un pomo de una puerta. En este coronavirus no hay ninguna necesidad de llevar mascarilla, ni en otros coronavirus. Estoy totalmente de acuerdo con el doctor Russell Blaylock, que tiene un recorrido extraordinario y mucha experiencia en este área. En que dado que la mascarilla te cubre, tienes menos oxígeno y eso estresa tu sistema inmunitario. Y entonces los virus latentes que están en tu cuerpo, dado que estás bajo estrés inmunitario, reaparecerían y no solo tendrías más coronavirus, pero si tuvieras otros virus latentes, esto les permitiría emerger de nuevo. Tengo una diapositiva que quiero mostrar. Esto es del director del CDC y fue presentado en una reunión presidencial en Estados Unidos. Muestra claramente desde diciembre del 2019 hasta el 12 de abril del 2020 que cuando los virus circulan en el mundo, circulan alrededor de 3 o 4 a 6 semanas y que esta estación, como es lo normal, La gripe A circuló como la gripe B y el COVID-19. Toda la gente en el mundo está expuesta a estos virus. Y la mayoría de la gente no tiene ningún síntoma. Y desarrollarán una respuesta inmune que los limpiará. aunque un cierto porcentaje de la población tendrá síntomas de gripe. Y yo digo que solamente una persona de cada 100 desarrollará una tos. Debido a que ahora somos totalmente conscientes de que el fármaco hidroxicloroquina junto con la eritromicina y el zinc pueden evitar que la gente llegue a ir al hospital, hay una prevención conocida y un tratamiento. Y debido a esto es enteramente innecesario el confinamiento. Y estoy encantada de unirme a otros científicos en el mundo para pedir que pare. Pero creo que tiene que haber consecuencias legales de las muertes a partir del 25 de mayo para los políticos y los científicos que los asesoran. Y se tiene que reunir en todos los países con los científicos. Tiene que haber debates en la televisión con científicos que piensan como yo. Los ministros tienen que decir quiénes son los científicos que están diciendo que el confinamiento es necesario y que las mascarillas son necesarias. La forma de apoyar el sistema inmunitario para todo el mundo es tener una buena nutrición, reducir el estrés y tomar vitaminas D, C y zinc. Y entonces la mayoría de la gente, un 99%, no hubieran tenido ningún síntoma en absoluto. Lo que los medios de comunicación deberían haber hecho en el mundo entero cuando llegó el virus es publicar la prevención con vitaminas C, D, zinc y luego los síntomas. De manera que la gente podría haber tomado estos nutrientes en enero y febrero y luego podrían haber hablado de los síntomas y haber dicho, si tenéis una tos podéis tomar hidroxicloroquina, azitromicina y zinc. Dado que se supo en China en enero y febrero que el 50% de la gente que estaba muriendo eran mayores de 80 años y dado que la hidroxicloroquina tiene una duración en el organismo de 21 días, se podría haber dado una tableta preventiva de hidroxicloroquina cada 2 semanas. Y zinc, por supuesto. Y no habrían tenido ningún síntoma. Así que no es necesario que nadie muera de esto. Si pones de nuevo la tabla comparativa entre corona y ebola, lo que quiero decir es que como he trabajado en uno de estos laboratorios de bioseguridad y dirigí uno, el ébola se considera de clase 4, bioseguridad clase 4. Y la razón de esto es que no hay tratamiento y todavía no tenemos una vacuna. Así que el ébola fue primeramente descubierto en 1976 y no hay vacuna. Y no es porque no se haya trabajado en ello, sino porque no se ha encontrado una vacuna que sea segura. Así que la razón por la que yo creo que este SARS-CoV-2 debería bajarse a bioseguridad clase 1, lo que implica que no hace falta ningún distanciamiento social, es porque ahora sabemos que tenemos una estrategia de prevención y tenemos un tratamiento. En un ratito se lo voy a pasar completo. Este podcast dice tremenda entrevista a la doctora Cahill, inmunóloga, bióloga molecular, sobre COVID-19 del 25 de mayo de 2020. Y en ese momento no se sabía nada de la ivermectina, que de ahí para adelante se empezó a usar la ivermectina. Y a propósito de este asunto, sin ganas de cansarlos, porque ya los ha cansado bastante la prensa, en Gran Bretaña se están tomando medidas. ¿Por qué motivo? Porque Gran Bretaña tuvo grandes problemas con la vacunación. Grandísimos problemas, porque entre otras cosas usaron AstraZeneca, porque se creó ahí mismo, y Janssen, la de Johnson & Johnson, y son bastante más mortales que las de Pfizer y Moderna, que lo son bastante. Y tienen ahora mismo, un exceso de muertes de 1.646 personas por semana, no debidas a COVID, justamente, sino debidas a la vacuna que inventaron. Increíblemente, fíjense que me dio por hacer un cálculo, una simple regla de tres teniendo en cuenta que los ingleses son 67 millones de seres humanos. La población, mejor dicho, de Gran Bretaña son 67 millones de seres humanos. Cuando ustedes aplican los 1.646 seres humanos que están muriendo innecesariamente por semana en Gran Bretaña, acá no se habla nada de esto. Pero hay políticos que están pagando muy caro las decisiones que tomaron. Y yo espero que suceda también aquí en el Uruguay o en la Argentina, cuando sacamos el exceso de muerte para la Argentina, o casualidad, dio 59.000, que es prácticamente número idéntico al exceso de muerte que tienen por encima del promedio de muertes anual. Y para el Uruguay dio 4.472, o casualidad, prácticamente el número equivalente a exceso de muertes sin causa, dicen, para sin causa justificable para el Uruguay. Ustedes saben que morían unos 32.000 y pico de uruguayos por año, digamos 2011, 2012, 2013, 2015 murieron 33.141, 2016, 2017, 18, 19, aumentó un poquito, unas 33.000 personas, 2020, 32.343, y para los años 2021 y 2022 estamos en las 40.000 muertes. Una parte bastante pequeña debida en el 2021 a muertes con PCR denominadas por COVID, y el resto exceso de muertes a la cual no se le ha atribuido una causa. Digo, todos estos informes están en mi Telegram, César Vega Peri, puesto que es ahí el único lugar donde puedo publicar todas estas informaciones sin que los dueños de las redes, fundamentalmente Mark Zuckerberg, te borre el mapa. Y ahora sucedió algo con el tema de los chemtrails. Chemtrails o estelas químicas hace meses que están siendo dispersadas sobre nuestros cielos, fundamentalmente en el eje del río Uruguay y la frontera con Brasil. Pero en las últimas semanas, en todo el Uruguay. Para todos los periodistas burros, o sea, yo sé que hay periodistas muy buenos, o sea, es una minoría, muy bien intencionados, y hay una mayoría de periodistas burros o malintencionados. Si quieren, se pueden ir por mi Telegram, en donde hemos subido documentación que tiene décadas publicada en los Estados Unidos, una de ellas donde habla el ministro de Defensa de Canadá denunciando la contaminación atmosférica que está enfermando a su pueblo, Canadá. Se lo mandé al mismísimo ministro de Defensa para que lo tenga en cuenta, digo, porque no es un tal César Vega el que se pone a hablar de esto, ¿no? Es el ministro de Defensa de Canadá. Y toda esta información la he puesto a disposición en mi Telegram, además de las filmaciones que nos han mandado un montón de uruguayos y un montón también de argentinos, oyentes en Francia, en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Pero tengo que leer del Observador, porque para empezar, el periodista pone Vega con B larga. Le aviso que va con B corta. Dice, el legislador del PERI realizó un pedido de informes al Ministerio de Defensa sobre los denominados chemtrails, pone. No tiene que poner denominados chemtrails porque la información tiene décadas. De hecho, si se va a peri.org.uy y ve nuestro proyecto para la prohibición de geoingeniería en cielos del Uruguay, se va a encontrar que en la década de 1950, un científico loco con gente de la Fuerza Aérea del Uruguay hizo una experiencia de siembra de nubes, chemtrails, estelas químicas, en aquella oportunidad con yoduro de plata, muy negativo para la salud humana y ambiental, que lógicamente fracasó. Y el periodista del Observador, intentando desprestigiar al pedo porque es burro, vamos a hablar claro, ¿no? Dice, el diputado César Vega del Partido Ecologista Radical Intransigente planteó en la Comisión de Ambiente, hasta aquí vamos bien, porque yo ya hablé en la Comisión de Ambiente, preocupando a todos los legisladores que me escucharan, por ahora se preocuparon pero no hicieron nada, acerca de su preocupación. Y recordó que había cursado un pedido de informes al Ministerio de Defensa Nacional, pero dijo que la respuesta puede dejar mucho que desear. O sea, se ve que ellos ven mi Telegram, César Vega Peri, porque esto yo lo publiqué solo en Telegram, creo, a no ser que los muchachos lo hayan publicado en Twitter, pero no puso un minuto en ver el resto de la información científica que yo le estoy pasando. Además, como dijo Lyndon Johnson, un tarado que gobernó los Estados Unidos de América, un loco bruto, muy anormal, dijo, quien controla el clima, controlará el planeta. El periodista del Observador, que pertenece, bueno, es un comentario que voy a hacer, pero esto no sé si viene al caso, es un par de judíos, no sé si son sionistas o no, pero bueno, al fin y al cabo son judíos que compraron el Observador, son argentinos, dice, los chemtrails forman parte, para algunos, de las denominadas teorías de la conspiración. Acá ya me pone entre los conspiranoicos el bruto. Dice, quienes piensan que existen, dice que se trata de aviones que mediante la fumigación de algún producto influyen en el clima. Quienes no consideran esto, dice el bruto, o la bruta, o el brutes, explican que yo estoy a la orden, 098-482-454, por las dudas que el periodista se sienta ofendido, me llama, ¿no? Capaz que yo le pido hasta disculpa. Y digo, che, loco, pero no puedes arrancar con tanta brutalidad, por eso me dio por decirte bruto, pero si yo tuviera el teléfono, ya lo hubiera llamado. Quienes no consideran esto, dice, explican que cuando se ve un avión que deja una estela, se trata de la condensación producida por la interacción de los gases que expulsan los aviones con los de la atmósfera. Ahí explica su brutalidad, su ignorancia, porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, como dijo Zita Rosa. Vega hasta tiene pensado presentar un proyecto de ley. Bueno, en realidad ya lo presenté. Si él hubiera entrado y hubiera investigado un poco, ya está presentado y se titula Prohibición de Geoingeniería en los Cielos de Nuestro País. En la referida comisión recordó... Capaz que leyó la taquilla fía de la comisión. Ah, bueno, de repente. Dice que hizo un pedido de informes al Ministerio de Defensa Nacional, que lo tiene que contestar la Fuerza Aérea, pero que la respuesta puede dejar mucho que desear. Sí, esto de que la respuesta puede dejar mucho que desear tiene que ver a que han pasado un montón de semanas, yo ya lo hablé con el ministro Javier García, y no me contestan. Hay fotografías de muchos uruguayos del lado de la frontera argentina, dice Vega, y de muchos uruguayos del lado de la frontera con Brasil, que muestran estos aviones. Yo mismo filmé, y es así, está la filmación en mi Telegram, el primer vuelo que hizo el recorrido de este a oeste, pasando por el departamento de Montevideo, que fue, precisamente lo pude filmar, un día de muchísima angustia, porque nunca pensé que estas cosas pudieran pasar por acá, por los cielos de Punta Espinillo, de Montevideo. Bueno, a todos los que no quieran ser papanatas, como el periodista, se pueden ir a mi Telegram, hay muchísima información, pero además, si empiezan a buscar por el nombre de Geoingeniería, se van a dar cuenta, hay una que les salió muy mal, fue en el año 1962, cuando yo nacía, y fue en Gran Bretaña. Los tarados, que siempre son políticos, científicos y militares, quisieron producir lluvia en Gran Bretaña, y lo que hicieron fue provocar unas inundaciones gigantescas y murieron 32 personas, y bueno, perdieron un montón de casas y un montón de cosas más. O sea, si el ser humano... este muy abombado que dice llamarse Homo sapiens quiere competir con Dios con mayúscula, la está cagando. O sea, no sé si soy claro. Si no ha sido muy claro, puedo todavía hablar de una forma un poquito más, digamos, coloquial o una cosita así. Pero si quieren competir con Dios con mayúscula, la están cagando. Y mal, ¿eh? Y muy mal. Y acá tengo frente a mí el libro de Marie-Monique Robin, hablando sobre los agroquímicos tóxicos, y dice, no s'enfant, no s'accusagón. ¿Qué quiere decir? Nuestros hijos no s'accusarán. Yo digo que si seguimos así y no hacemos nada, nuestros hijos nos putearán. Damián, viste que sigo más o menos en Radio Nacional y acá, busco la terminología, ¿viste? Yo la busco, pero ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si después de mirar todos estos videos que están en mi Telegram, César, Vega, Peri, ahí ya no te queda más remedio, después de tantas décadas, que asumir que los Homo sapiens en realidad estamos haciendo de Homo nabus? Una pausa y continuamos. 5G, no gracias. La instalación de 5G implica mayor cantidad de antenas transmisores y receptoras, mayor cantidad de dispositivos para Internet de las Cosas y mayor cantidad de satélites, pero también aumenta significativamente la acumulativa exposición a radiofrecuencias, radiación electromagnética artificial. Uruguay tiene 6 antenas funcionando. pero está instalando 300 sin ningún estudio de salud pública ni medioambiental. No hay pruebas epidemiológicas para 5G, no hay seguros de salud, ni hay medicinas para los daños que produce esta irradiación. El biosfenol A, BPA, es tóxico, disruptor endocrino y probable cancerígeno. Se encuentra en muchos tipos de plástico de uso diario. Por eso ha sido prohibido en muchos países. ¿Por qué no está prohibido en Uruguay? ¿Nuclear? No, gracias. No a la energía atómica por los riesgos que tiene para la vida en todo el planeta y por residuos milenarios que deja. La energía atómica es siempre muy peligrosa. Tal vez nuestros políticos estén esperando otro Chernobyl u otra Fukushima para empezar a preocuparse. La energía da y de sobra si la utilizamos racionalmente. Vías de comunicación con el PERI. cesar.vega@parlamento.gob.uy. Despacho, teléfono 2-924-9947, de lunes a viernes, de 12 a 18 horas. Sede, Eduardo Acevedo, 1466, frente a la universidad. Teléfono 2-401-3746, de lunes a viernes, de 12 a 18 horas. peri.org.uy, Partido Ecologista, en la tarea de ser útiles. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Gracias, Damián. Cuando son las 11 horas 9 minutos, hoy los voy a estar acompañando hasta las 11:45. A partir de ese momento, y tal cual el contrato que tenemos arreglado desde el primer día, nadie se caliente. A mí me gusta el fútbol, así que no me caliento. Arranca la transmisión de los compañeros del fútbol en Radio Oriental. Bueno. Sí, ¿qué dice? Buen día, César, ¿cómo le va? Bien. Aquí Hernández de Minas, periodista. Me gustaría hacer una nota con usted, si fuera posible, esta tardecita, para sacar la mañana en la radio, hablando del tema este de la sequía. Si se puede, me da el ok, yo lo llamo a eso de las 20 horas, si le parece, 19:30. Gracias, buen domingo. Dame tranquilo nomás. Espero que cuando yo hablo de los periodistas nos ubiquemos. Yo dije bien claro, ¿no? Lo dije en el Parlamento también un día. La minoría de los periodistas, pero no es en el Uruguay, es en todo el mundo. Incluso capaz que en el chino también, porque no estoy al tanto del chino. Son rejuntados. O sea, a veces, ¿y qué va a hacer? Y las cosas son como son. Y hay una minoría de periodistas que estudia, le gusta ir a la fuente, quieren ser científicos. Bueno, yo con eso estoy espalda con espalda. No sé si hay un legislador que haga más por el asunto. Me queda claro que en todo caso somos pocos, ¿verdad? Los representantes del pueblo que hacemos eso. Buen día, dice, ay, me pregunta por el pollo. Sí, los que nos dedicamos a criar de esta manera, tenemos un gallo de muy buena calidad y dos, tres gallinas de muy buena calidad, entonces de ahí sacamos lo que después comemos. Pero hay alguno que te sale como para el prado y siempre lo vas dejando como para último momento. ¿Cuánto vale? Me dice 2.000 pesos. 2.000 pesos es barato, 2.000 pesos vale, 2.000 pesos vendo, 2.000 pesos vendo el gallo. Es como para armar plantel, ¿no? Bueno. Buen día, dice, mucho gusto. Ah, está, este es Jennifer, que ya habló con nosotros, Macanú, de Casa de Galicia. Buen día, dice, con respecto a lo de Casa de Galicia, Estraneo, que también votó en contra en el Senado, él es el hijo de Don Estraneo. Siempre viene cuando hay plenario, Asamblea General, viene Estraneo, es un joven, Y me dice, el que te escucha siempre es papá allá en Durazno, mandale saludo. Bueno, le mando saludo muy grande, don Estraneo. Es el suplente de Sartori. Dígale a su hijo que si se arma relajo en la lista de Sartori, que se venga con el Peri, ya que anda votando bien. Digo, no, vamos a entenderlo, ¿no? Vamos a entenderlo. Capaz que no, el Sartori tienen mucha plata. Nosotros no, pero tenemos ideales. Con respecto a lo de Casa Galicia, dice, el discurso político hacia afuera es Uruguay cumple con los contratos. ¿Qué tal si comienzan a cumplir con los contratos con la ciudadanía, con los uruguayos que vivimos en el país? Dice, saludos, María Noel. Dice, buenos días, César, acá lo estamos escuchando desde Yung, Francisco. Bueno, me alegro mucho que estén escuchando ahí en Zoom. César, sugiero que visites... A ver, yo hago mucha cosa, pero tampoco me den más trabajo, porque si no voy a tener que contratar alguna hora más en el día. A ver qué dice. Sugiero que visites la sala 206 del Pasteur. Urología. Y convivas, dice, 2 días. Durante las 24 horas, para vivir en carne propia lo que sufrió mi tío, a quien dejaron morir por la pésima atención a pesar de lo que luché para que le dieran una digna atención. La salud también a nivel público es lamentable, porque los mismos funcionarios que reclaman a los patrones cada vez les importa menos el ser humano que necesita sus servicios. Acá lo mismo que en cualquier otra actividad humana. Hay gente que da la vida estando adentro de los hospitales. Y hay gente que se lo toma como un trabajo más y está para la joda. Lo que hay que hacer es denunciar a la gente que está para la joda. O sea, cuando a usted le sucede lo que le sucedió, usted es quien tiene que moverse. Entonces usted graba, usted filma, usted documenta por escrito, y usted allá va, pide con el 2924-9946, de lunes a viernes de 12 a 18, lo va a atender Sergio, y ahí le dice, mire, yo tengo un montón de denuncias, pero no, Vega ponga la cara, ¿eh? No, Vega es su representante, en el caso de que usted lo haya votado. Y entonces Vega hace todo lo que tiene que hacer. Pero está difícil para que, digamos, yo me desarme en un montón de pedazos y empiece... No, funciona distinto. Bueno, así que quedamos enteramente a su orden, Mauricio, y usted cae con toda esa documentación. No me la pasa a mí por el 098-482-454, o si quiere me la pasa para que yo la vaya viendo, pero bueno, la voy a recibir. Y también la pueden mandar a cesar.vega@parlamento.gov.uy. Buen día. Miren, con filmaciones bien hechitas, no hay mejor prueba que eso, ¿eh? No hay mejor prueba. Y nosotros hemos encarado todo lo que se nos ha puesto enfrente, hasta las denuncias para entrar en el regimiento el 14, que dicho sea de paso no es el 14, es enfrente del 14, es un predio que se adueñaron los militares, y que si por nosotros fuera, hace rato que tendrían que haber devuelto. ¡Ah! Buen día, dice, quería comentarle que viajé al norte del Uruguay y me llamó la atención la cantidad de chemtrails que circulan los cielos diariamente. ADA. Sí. De donde a mí me llegan más filmaciones por lejos es de Paysandú y de Salto. Vega. Ahora voy a encarar otro tema, ya les voy hablando, pero me puse a leer mensaje y bueno, está. El lunes y miércoles pasados casi en el mismo lugar, vi estelas muy espesas, casi sobre la zona de Nuevo Centro Shopping. Sí, sí, yo las he visto también en el cielo de Montevideo. Luego, desde la Rambla, vi otras. Es insólito que Defensa no sepa nada de esto, Aureliano. Sí, yo espero que el ministro de Defensa, Javier García, no me... Así, tienen dos posibilidades. Posibilidad de un número uno, la Fuerza Aérea no tiene conocimiento. Eso sería como decir, la Fuerza Aérea son unos pelotudos, quiere decir, y nos... ¿Qué pasó? Diccionario de la Real Academia Española para identificar una voz del lunfardismo que se usa en el Río de la Plata, con el cual se quiere identificar a una persona inocente. Entonces sería muy inocente que la Fuerza Aérea no tuviera un dato sobre la materia. Pero la segunda opción es peor. Sería... La Fuerza Aérea me controla. Sí, hace meses que tenemos conocimiento de que los aviones andan volando. La tercera sería terrible. Desconocemos que esas estelas no tengan que ver con algo que no sea el humo de los motores de los aviones. En ese caso, yo le voy a pedir al ministro Javier García para reunirme con las más altas autoridades de la Fuerza Aérea. Dígase su comandante en jefe y quienes tienen que ver con estos asuntos, con toda seriedad y aclarándoles primero, no, lo de pelotudos es una chanza que yo uso mucho, por eso hago cosas y en el final del programa generalmente, a ver, los ingenieros agrónomos somos unos pelotudos. No, ¿qué dijo Vega? No, en términos generales, porque yo planteo tal o cual producto. Se acaba de prohibir el clorpirifos en Colombia. Ah, no sé, no sabía nada, César. Bueno, mijo, hay que estar al día, ¿no? Buen día, César. Escuchando como siempre mi cumpleaños desde Temperley, Argentina. Hoy es mi cumpleaños. Bueno, Gabriel, le mando un saludo muy grande. Feliz cumpleaños. Yo escuché al ministro, dice, hablando de sembrar nubes... sí, hay un comentario en la televisión sobre el asunto. Muy bien. A ver, lo que pasa es que a veces uno tiene que usar determinada terminología como para que choque lo que uno está diciendo, porque les estoy proponiendo de que nos miremos en el espejo. Dice, ¿de qué estás hablando? Te estoy hablando de que la primera experiencia en el Uruguay se hizo antes de que yo naciera, y ya estoy viejo. Entonces no podemos arrancar las discusiones como si todo comenzara hoy. Hay algo que se llama estudiar. Yo sé que da trabajo estudiar, ¿eh? Miren que sé, yo sé que da trabajo estudiar. Pero también sé que queda contento uno después de estudiar, porque dice... Yo ya no soy el mismo ser humano que ayer. Hoy sé un poco más. Y por eso es que voy a dedicar unos minutos a la agroecología. Yo que fui catalogado por la revista, ¿cómo se llama? Galería es la revista, a ver si alguien me confirma. Galería es la revista que sale con Búsqueda. A ver si alguien por el 098-482-454 me confirma. La revista Galería es, puso el ingeniero César Enrique Vega, Ramos P. de Agostini, un montón, y Thanos Vascos más, el fundamentalista me puso. El fundamentalista de que los alimentos se produzcan sin veneno. Porque si tienen veneno, no son alimentos. Y ahora arrancamos con todo lo vinculado a la agroecología. Entonces, yo heredo un montón de libros de la señora maravillosa Irma María de Oliveira, que por lo que veo en sus libritos escritos a mimeógrafo, muchos de ellos estudiaba mucho más que yo, porque uno se da cuenta cuando hereda libros si alguien estudiaba mucho, porque tiene subrayado o señalado las partes en el libro que uno también empieza a considerar dar como, como lo más importante del libro. Y la hija, la señora hija, nos hereda todos estos libros maravillosos de Irma Mario de Oliveira, una de las personas que más nos advirtió acerca del uso de la energía nuclear, de lo peligroso del uso de la energía nuclear, mejor dicho. Sí, dice, es la revista de búsqueda. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias, producción. Entonces, hay un librito. Ahora que estamos, vamos a usar otra palabra que nos haga, que nos muestre al espejo. Ahora que estamos jodiendo mucho con esto de la agroecología y hay mucho curro, muchos millones de dólares, todo deuda. Y yo no digo que esté mal que inviertamos como país en agroecología, yo no estoy diciendo eso, todo lo contrario. Lo que estoy queriendo es que nuestros hijos no nos acusen por tirar los dineros que pagarán ellos, porque esto también se puede hacer con emisión de dinero, ¿no? Con emisión de dinero también se puede hacer, pero ¿saben qué pasa? ¿Por qué se hace con deuda? Porque cuando lo hacemos con emisión de dinero lo estamos pagando nosotros, y cuando lo hacemos con deuda lo están pagando nuestros hijos. Entonces dice el libro De quiénes, para quiénes y para qué, las finanzas públicas del siglo XX, del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de la Administración de la Universidad de la República, la emisión de dinero, página 53, es otra de las formas que tiene el Estado para financiarse. Claro, lo que pasa es que con la emisión de dinero, lo que estamos financiando lo pagamos nosotros, y nos hemos mal acostumbrado, como los que toman, los alcohólicos, a tomar a cuenta. Mira qué lindo, si uno fuera al boliche y dice, anótamelo, después pasa a mi hijo dentro de un tiempo y te paga. Y entre los libritos que heredé, hay uno financiado por la Cooperación Técnica de Suiza. Se realizaron 1000 copias en agosto de 1990 de un libro escrito en 1987. Se titula Agroecología, una guía. Y dice del profesor Miguel Altieri, de la Universidad de California de Berkeley, quizá uno de los aspectos de América Latina que plantea mayores desafíos, yo lo estoy leyendo para que caigamos en la cuenta que no se ha descubierto nada con esto de la agroecología, porque el libro fue escrito en 1990, ¿no? No, 87. Cuando yo terminaba la Facultad de Agronomía, plantea mayores desafíos al desarrollo rural, es que todo intento por fomentar el desarrollo agropecuario debe tenerse en cuenta la diversidad ecológica. Se incluyen pequeñas explotaciones de subsistencia, campesinas, hasta grandes explotaciones comerciales, modernas, de regiones andinas, de tierras bajas del trópico. Los intentos para modernizar la agricultura de América Latina comenzaron después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se incorporaron en las explotaciones agrícolas ciertas técnicas relacionadas con el uso de la tierra y el ahorro de mano de obra, la maquinaria, las que fueron capaces de afectar significativamente la producción y la productividad de la tierra negativamente, digo yo como ingeniero agrónomo después de tantos años. La difusión de esta nueva tecnología se relacionó con las condiciones agroclimáticas y se comenzó a aplicar en América Latina en una modalidad de ciclos consecutivos. La mecanización se convirtió en la tecnología predominante a comienzos de la década del 70. Después vino la difusión de semillas mejoradas, especialmente las híbridas, los plaguicidas y los abonos, relacionando el término a fertilizantes químicos, representan la última fase de este ciclo tecnológico, que aún no ha acompañado el punto de inflexión. Incluso acá prácticamente no cita el tema vinculado a los herbicidas, los matayuyos. Se prevé que los gastos de América Latina por concepto de utilización de plaguicidas se tripliquen en los próximos 10 años, especialmente en Brasil. América Latina se ha convertido en importadora neta de productos químicos utilizados como insumos y maquinaria agrícola. Hoy cambió porque América Latina exporta mucha maquinaria agrícola. Entre 1980 y 84, América Latina importó plaguicidas por un valor aproximado a $430 millones. Utilizó casi 6,5 millones de toneladas de fertilizantes y tenía una cantidad de tractores de unos 850,000. Pronto se iniciará el quinto ciclo de difusión tecnológica en América Latina. En América Latina existen alrededor de 9 millones de explotaciones en manos de campesinos. Las variedades modernas y las recomendaciones tecnológicas globales han resultado inadecuadas para hacer frente a la enorme heterogeneidad ecológica y socioeconómica que caracteriza las explotaciones campesinas. De alguna manera, les estoy introduciendo en uno de los materiales que estaremos eligiendo para intentar posicionar la agroecología como solución a la producción de alimentos basada en químicos, pero dejando claro, como dice aquí, la agroecología puede convertirse en el centro de un nuevo mecanismo institucional que sea capaz de enfrentarse eficazmente al problema del desarrollo rural en América Latina, dejando claro que la agroecología puede ser un criterio útil para enfrentar las dificultades ecológicas y tecnológicas que circundan los problemas de producción en la agricultura del campesinado, que no estamos inventando nada. Que hubo mucha gente durante décadas que estuvo pregonando lo mismo. Y lo mismo es que todo el alimento que necesitan los seres humanos, todo, absolutamente todo, porque los gurúes de la industria química y el negocio de los agronegocios dicen que no, pero nunca lo han demostrado. Todo, absolutamente todo el alimento que necesitan los 8,000 millones de seres humanos puede ser producida sin ningún tipo de veneno o químico, porque son absolutamente innecesarios. Entonces, es un lindo debate este que estamos planteando, pero incorporando en el debate que desde mi punto de vista hay mucha gente que descubrió esto de la agroecología ahora, fundamentalmente con la ley, ¿no?, de agroecología. Esa es para mí la básica. Y yo quiero dejar claro con Lutzenberger que hace décadas que hay un montón de seres humanos, algunos de ellos ya han muerto con su prédica, que nos vienen advirtiendo lo que iba a pasar. Y lo que iba a pasar pasó. Es decir, esta manera de producir alimentos, por llamarle de alguna forma, no solamente no ha cumplido con las expectativas, con los objetivos que se había planteado de poder alimentar a todos los seres humanos del mundo, sino que ha contaminado muchísimo la tierra, el aire, el agua, los animales, los peces, los insectos y definitivamente también al ser humano. Y nosotros estamos planteando otra salida bien diferente. Una salida que incluso es salida país, porque si nosotros somos o queremos ser el país natural, tenemos que saber que lo que se demanda en el mundo, y por ello se pagan precios mejores incluso, son alimentos que no contengan absolutamente ningún residuo de ningún herbicida, insecticida, fungicida o incluso fertilizantes de origen químico contaminados, por ejemplo, con cadmio, como los que en algún momento ingresaron al Uruguay. Hay un principio que se llama el principio de precaución. Yo esta semana escuché a un nabo con título, o sea, yo estoy dispuesto a discutir con él, dejemos por ahí el apellido porque no importa, pero él tiene título. Y dijo que todos los que hablamos del principio de precaución somos ignorantes. Y yo le digo que él es un nabo porque tiene que saber, si pasó por la universidad como pasó, porque sé que tiene título, que el principio de precaución es el principio científico número uno a aplicar. Por ejemplo, si vos te vas a enchufar una vacuna, lo primero que tenés que saber es que esa vacuna es segura. Antes de saber si sirve para una mierda, vos tenés que saber si es segura. Después viene todo el proceso, que ellos hablan mucho de todo esto, así que saben, de la eficacia, la eficiencia, el rendimiento y toda esa estupidez. Eso viene después. Pero lo primero que tenés que saber cuando aplicás un fertilizante, un insecticida, un fungicida, un bactericida, fíjense que los bactericidas para la producción vegetal se sacaron todos de plaza, menos el cobre. ¿Por qué? Porque se vio, se estudió y se aplicó el principio de precaución y se dijo, si la gente, los animales o la gente consume estos productos vegetales llenos de bactericidas, cuando los médicos le den un bacterio estático, no va a funcionar. Y efectivamente fue lo que pasó y se demostró. Entonces hay alguna mucha gente, yo pienso, en los medios de comunicación, que se las quiere tirar de científico cuando habla y no saben una mierda. Yo les hago lo del científico, no se me calienten porque los estoy insultando. Vamos a reunirnos en el anfiteatro de la Facultad de Agronomía, vamos a reunirnos en el Paraninfo de la Universidad de la República, en la Facultad de Derecho, usted de un lado, nosotros del otro, en el medio un jurado que lo podemos sortear entre todos, y después en las gradas el público y los medios de comunicación. Ahí los medios de comunicación, fundamental. Y podemos, por ejemplo, arrancar discutiendo esto. A ver si hay que aplicar o no hay que aplicar el principio de precaución. Porque según este científico con título universitario que habla en las radios, así como estoy hablando yo, está pasado de moda eso. Eso no. Eso no se usa. Excelente. Arrancamos en la Edad Media. Una pausa y liquidamos el programa por el día de hoy. Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de tres represas. Segundo, el Río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero, las megapasteras vuelcan importantes cantidades de contaminantes orgánicos y otros con temperaturas muy superiores a las del río. Cuarto, el Río Negro tiene un caudal 10 veces menor al río Uruguay. ¿Megaplantas de pastas de celulosa a orillas del Río Negro? No, gracias. ¿Glifosato? No, gracias. Destacados investigadores denunciaron los efectos del herbicida agrotóxico más utilizado del mundo. Glifosato igual leucemia, malformaciones embrionarias y abortos espontáneos. En algunas localidades argentinas, la justicia ya inhabilitó el uso del glifosato al comprobarse que atraviesa la barrera placentaria, generando efectos no deseados en los embarazos y aumentando los casos de leucemia en niños. Muchas gracias, Damián. Muchas gracias. Bueno, vamos ahora hasta las 11:45, como les dije, me quedan nada que unos minutos. Todas estas cosas, así yo miren que las digo muy en serio, Si sale, yo estaría muy, pero muy contento de que saliera un debate científico, como propuse la comisión científica, que no era una comisión de políticos en el Parlamento, era una comisión de científicos. Entonces yo por Zoom les ponía a la doctora Dolores Cajil y un montón más, Karina Acevedo Whitehouse, para discutir científicamente. No una discusión pedorra entre políticos, no tiene sentido eso. O mismo algunos que de repente eran virólogos y de un día para el otro se transformaron en especialistas en vacuna. Bueno, había que estudiar mucho. Buen día, dice, disculpe la molestia, ¿podría decir cuál es la mejor época para plantar tomate cherry? Ahora es muy buena época y de acá para adelante, álida. Exacto, Vega, dice, el derivado de la mala aplicación de las tecnologías es una de las amenazas de la humanidad. Lo señaló Adela Cortina en su visita en el 2003. ¿Hay posibilidad de comida no envenenada? Sí, claro, porque nosotros... Si yo de mañana hoy jodía un poco y decía, yo soy acá el negrito de la huerta. A mí me dicen, che, andá, negrito de la huerta, a buscar lechuga. Y allá voy yo, traigo lechuga. Bueno, blanquito de la huerta, me olvidé de encargarte perejil. Andá a buscar perejil, voy a buscar perejil. Negrito de la huerta, trae boñato. Allá voy yo y traigo boñato. Blanquito de la huerta, me faltó encargarte calabacines. Bueno, entonces allá voy yo y traigo calabacines. Yo sé que todo eso... Y la producción animal se puede hacer todo sin veneno. Marco de Punta Carreta, muchas gracias. Dice, buen día, dice Alejandro, el viernes vinieron integrantes del Frente Amplio que están en un proceso de escuchar referentes de diferentes temas. Fui contactado por tema agroecología. En un momento de la exposición... Los interrogué sobre el caso del éxito en Argentina respecto a la agroecología. Todos quedaron mudos. Eran 9 personas. No conocían la actividad de Eduardo Cerdá. Bueno, ve, arrancamos mal, ¿no? Buen domingo, César y oyentes. Parece que el tema del agua se está alejando. Pero estar atentos, como usted dice, Elian. Gracias, Elian. Buen día, ingeniero. Lo molesto para solicitarle, si es posible, con sus oyentes y adherentes, conseguir un bastón. ¡Qué suerte que leí! Este era el último mensaje que iba a leer. Un bastón. Sí, estoy seguro que lo vamos a conseguir.

Artículo 11. La función de contralor que cumplen los inspectores de la Dirección General Forestal, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, debe contar siempre con el apoyo directo y presencial de efectivos del Ministerio del Interior o del Cuerpo Nacional de Guardaparques indistintamente. Montevideo, 7 de diciembre de 2021. Ingeniero César Vega Ramuspe, representante nacional por Montevideo del Partido Ecologista, PERI. Carpeta número 2991 de 2022. Proyecto de ley. Extracción de sangre a yeguas preñadas destinadas a la producción de hemoderivados en equinos. Prohibición. Artículo 1. Prohíbese la extracción de sangre a yeguas preñadas destinadas a la producción de hemoderivados en equinos. Artículo 2. Prohíbese la producción, uso y comercialización de la hormona gonadotropina coriónica equina natural. Exposición de motivos. Definiciones. La sangría de yeguas preñadas se hace con el fin de obtener su sangre, la que es destinada a la producción de un hemoderivado, denominado gonadotropina coriónica. La hormona mencionada se utiliza principalmente en la industria porcina para el tratamiento de infertilidad, para la inducción de ovulación y superovulación, así como para la regulación del ciclo estral en diferentes especies en la inseminación artificial a tiempo fijo, para mejorar la tasa de preñez y favorecer el desarrollo folicular final previo a la ovulación y para obtener una mejor actividad luteal. Antecedentes. En el año 2015, la AWF y la TSB, organizaciones alemana y suiza respectivamente, en defensa de los derechos de los animales, que trabajan a nivel global en procura de su máximo bienestar, realizaron una investigación sobre la producción de PMSG, gonadotropina coriónica, en Uruguay y Argentina, únicos países de Sudamérica que se dedican a esta práctica tan cruenta, debido a la gran cantidad de denuncias internacionales recibidas, relativas a la crueldad con que se manejaba los equinos, encima preñadas y a la tortura lisa y llana que implicaba el procedimiento de extracción de sangre, cuyo volumen, según se pudo documentar, iba más allá de lo permitido en función de su bienestar. Es así que estas organizaciones llegaron a nuestro país e investigaron las instalaciones de la empresa uruguaya Biomega S.A., constatando y registrando imágenes de la violación flagrante de los convenios internacionales suscritos por nuestro país en procura del bienestar animal, Código Sanitario para los Animales Terrestres, de la Organización Mundial de Sanidad Animal. En dicho año 2015, el 26 de octubre, el exdiputado Jaime Trobo cursa un pedido de informes al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca sobre extracción de órganos y tejidos y sangre a caballos, y se le responde: habitualmente se extrae sangre a las yeguas preñadas 3 veces a la semana, entre los meses de diciembre y abril, cuando lo recomendable para que el animal no sufra gravísimas consecuencias desde el punto de vista sanitario es que como máximo se le extraen 12 a 16 centímetros cúbicos por kilo de peso, es decir, 6 a 8 litros cada 30 días para un animal de 500 kilos. Conclusión, en Uruguay, en ese momento se estaba extrayendo más de 5 veces lo recomendado. Las organizaciones mencionadas pudieron constatar que lejos de proveer a los animales de un ambiente, una instalación y cuidados que les permitieran mantener su salud, se sometía a las potrancas, la mayoría sin domar por parte de los pocos empleados que se necesitan para este tipo de emprendimiento, empleados sin ningún tipo de formación, aprovechando la rudeza en que han nacido y crecido, a métodos crueles de manejo de rodeo, conducción a los establecimientos y procedimiento de extracción de sangre, aumentando su sufrimiento de manera intencional. Hoy, 6 años después de iniciadas las investigaciones, nos encontramos con que se continúa adelante con las actividades en peores condiciones y que a pesar de la regulación de los procedimientos, se sigue infligiendo sufrimiento extremo a los animales. Violación de normas establecidas en la Ley de Bienestar Animal, Ley número 18.471. Artículo 12. Queda expresamente prohibido el maltratar o lesionar a los animales, entendiéndose por maltrato toda acción injustificada que genere un daño o menoscabo de su integridad física.

En el año 2010, la BBC publicaba este artículo en el que se describen las distintas estrategias que se exploraban en el momento con la intencionalidad de manipular el clima. Las prácticas de modificación del clima no son una novedad, sino que tienen un largo historial. Las intenciones de manipular el clima y los experimentos llevados a cabo en ese sentido no son algo reciente, sino que tienen un historial ya de medio siglo. Las investigaciones sobre la física de nubes fueron el paso inicial más significativo con respecto a este tema. En 1946, el científico atmosférico Vincent Schaeffer y los hermanos Bernard y Kurt Vonnegut abrieron la puerta para el incremento artificial de las precipitaciones en determinadas condiciones nubosas, por medio de las propiedades nucleantes del llamado hielo seco, CO2 en estado sólido, y del yoduro de plata. Esto es posible porque estos compuestos tienen una propiedad físico-química que permite inducir la nucleación de cristales de hielo y la precipitación. Para eso se dispersan estas sustancias sobre formaciones nubosas desde tierra con el empleo de cohetes y desde el aire con avionetas, en una práctica orientada a provocar lluvia artificial. Esto se conoce como el sembrado de nubes o siembra de nubes. La eficacia en términos de costo-beneficio de esta práctica en un principio era negativa, pero hablamos de casi 80 años atrás. Durante las siguientes décadas, los esfuerzos presupuestales en investigación en este campo han permitido aumentar la eficacia de los procesos y mejorar la rentabilidad de esta práctica, haciendo posible la siembra de nubes. De hecho, es algo sumamente conocido y además está fuertemente documentado, como la manipulación de las precipitaciones a través de esta práctica. Es una estrategia que ha sido llevada adelante por varios países: Estados Unidos, Tailandia, China, Austria, Sudáfrica, Rusia, Emiratos Árabes Unidos, Israel, México, España, Colombia, Venezuela. Constituyen casos de países que han llevado a cabo esta práctica de manera reiterada. De hecho, existe una experiencia en Uruguay. Exposición de motivos del proyecto de ley de prohibición de aplicación de geoingeniería climática en el territorio nacional. Parte 2. Experiencia de siembra de nubes en Uruguay. Una columna del diario El País, de fecha 1 de abril de 1954, registra el día en que se efectuó, por primera vez en nuestro país, una prueba de producción de lluvia artificial. Esta prueba estuvo basada en un principio electrónico, concebido y desarrollado por el profesor Dr. Oscar M. Mendoza Otamendi, y contó con la cooperación de la Fuerza Aérea Nacional, que puso a disposición un avión bimotor desde el cual se efectuó el procedimiento necesario para la producción de lluvia artificial. Esto se realizó a unos kilómetros de la ciudad de Sauce, en el departamento de Canelones. En la columna mencionada se puede ver al profesor Mendoza Otamendi y al meteorólogo Néstor Piris introduciendo en el avión uno de los dos tanques que contenían polvo de aluminio ionizado, los cuales fueron empleados en el experimento. Además se relata cómo el avión alcanzó los 4.000 metros y el cero térmico. Se efectuó el lanzamiento de los tanques con polvo de aluminio ionizado. Luego de la prueba, la crónica señala que el profesor Mendoza Otamendi dio muestras de satisfacción por considerar que la prueba había sido exitosa y que su aspiración y la de sus compañeros era la de seguir investigando sobre el problema de la lluvia artificial. La siembra de nubes y su relación con catástrofes climáticas. La utilización de la siembra de nubes ha estado relacionada en distintos lugares con la ocurrencia de inundaciones que terminaron produciendo consecuencias catastróficas. En el caso, por ejemplo, de las inundaciones ocurridas en el año 1952 en el pueblo Limuts, un pueblo ubicado en el condado de Devon, en Inglaterra. Los estudios científicos que se realizaron con posterioridad a estas inundaciones indican la existencia de evidencia sobre la generación de lluvias artificiales previo a estas inundaciones. Otro caso similar es el de las inundaciones ocurridas en el año 1972 en Black Hills, el estado de Dakota, del norte de Estados Unidos. También en este caso existe evidencia de la aplicación de la siembra de nubes previo a las inundaciones. Ejemplos de manipulación climática con lluvias. Las experiencias en materia de manipulación climática a lo largo de los años son numerosas. Podrían nombrarse muchísimos ejemplos. A modo de ilustrar cómo se trata de una práctica que se ha desarrollado de manera permanente desde las experiencias iniciales de finales de los años 40 y cómo se realiza de forma cada vez más habitual, se señalan algunos ejemplos concretos. Existe documentación de cómo en España el Servicio de Defensa contra Plagas e Inspección Fitopatológica ha estado llevando a cabo, desde el año 1974, en la zona de Levante, actuaciones de defensa antigranizo de carácter experimental, basándose en la utilización de yoduro de plata. En un documento elaborado por el Ministerio de Agricultura de ese país para evaluar la efectividad de esos experimentos, se señala que el año 1978 se inició también con carácter experimental una actuación complementaria consistente en la protección aérea de una zona más reducida mediante aviones que inoculan directamente los cumulonimbus aerosoles de yoduro de plata. Más cerca en el tiempo, en el año 2006, el diario El País de España publicaba una nota con el título «Israel afirma que lleva 4 décadas desarrollando la técnica de la lluvia artificial». En la misma se desarrolla que la Comisión Nacional de Agua de Israel considera una experiencia sumamente exitosa la aplicación de tecnologías para provocar lluvias en su país, y cómo por esa razón la por entonces presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Esperanza Aguirre, fue a visitar Israel interesada en esas tecnologías para poder aumentar las lluvias en Madrid. Por otro lado, un caso que se hizo muy conocido en su momento fue el de la manipulación climática llevada a cabo por las autoridades chinas para la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Beijing en ese año 2008. Como los pronósticos indicaban posibles lluvias, las autoridades chinas decidieron lanzar productos químicos que frenaran la condensación de las nubes. Para eso, despegaron 8 aviones cargados de diatomita, una sustancia secante, desde una base en la ciudad de Sanxiakou, en la provincia de Hebei. Al mismo tiempo, desde Pekín, desde la cercana ciudad de Taishan y de otros puntos de la provincia de Hebei, se lanzaron 9 tandas de cohetes, 241 en total, con químicos con el mismo cometido. Son múltiples las fuentes de prensa internacionales que abordaron la temática. Justamente es conocido que el gobierno chino lleva adelante programas de manipulación del clima desde hace años y que cuenta con un plan ambicioso de sembrado de nubes con distintas metas a alcanzar en los próximos años, que además genera tensiones con sus países vecinos debido a los impactos generados por esa práctica. Usando satélites, aviones, estaciones de radar móviles e inteligencia artificial, las autoridades meteorológicas chinas buscan predecir el movimiento del aire húmedo para poder usar operaciones de siembra de nubes para controlar el clima. Como informó la BBC en una nota publicada el 10 de febrero del 2021, China planea ampliar su programa de lluvia o nieve artificial para llegar a cubrir 5,5 millones de kilómetros cuadrados en 2025, casi el 60% de su territorio. Exposición de motivos del proyecto de ley de prohibición de aplicación de geoingeniería climática en el territorio nacional. Parte 3. La manipulación climática, una herramienta utilizada con fines militares. Tener la capacidad para incidir en los fenómenos climáticos implica contar con un poder muy importante, y este poder ya ha sido utilizado en el pasado con intenciones puramente destructivas en el marco de conflictos bélicos. Estas acciones también se encuentran perfectamente documentadas. Un caso concreto y que terminó dando lugar luego a la aprobación de legislación internacional al respecto en el programa de manipulación climática fue llevado a cabo por las Fuerzas Aéreas Norteamericanas en la Guerra de Vietnam desde el año 1966 hasta el año 1971. Esto fue conocido como la Operación Popeye y consistió en la realización de 2.300 misiones de vuelo para realizar siembra de nubes con aerosoles de yoduro de plata en el cielo de Vietnam, con el objetivo de prolongar la duración de los monzones y provocar así inundaciones que volvieran intransitables las rutas de abastecimiento hacia la capital del país y que destruyeran además las cosechas de arroz, un alimento vital para la población vietnamita. En 1972, Estados Unidos tuvo que cancelar estas operaciones debido a que la existencia de las mismas fue filtrada al New York Times, situación que generó un escándalo público. El Senado pidió informes de esta actividad de modificación ambiental, pero desde el Departamento de Defensa se esquivaron los pedidos y se dilató la entrega de la información bajo el argumento de que esas prácticas no tenían ningún tipo de consecuencia medioambiental y que esos bombardeos solo habían causado un incremento de las lluvias de un 5% a lo largo de ese periodo de tiempo. De todas formas, el Senado emitió una resolución con fecha del 11 de julio de 1973 que estableció la prohibición del uso militar de cualquier técnica de modificación ambiental o geofísica. Más allá de los acuerdos internacionales que existen en torno a la prohibición de la manipulación climática como arma de guerra y a las distintas resoluciones que se han tomado a nivel nacional, las principales potencias la tienen en cuenta como una herramienta a utilizar. Probablemente el documento más conocido que deja en evidencia esta situación es el informe elaborado en 1996 por la Universidad del Aire de Alabama para la Fuerza Aérea de Estados Unidos titulado «El clima como manipulador de fuerza, poseyendo el clima en 2025». También existe mucha documentación en torno al caso de la reconocida científica y activista medioambiental Rosalie Bertell, que falleció en 2012 y que denunció en reiteradas ocasiones que los científicos militares estadounidenses están trabajando en los sistemas climáticos como un arma potencial. Los métodos incluyen la intensificación de tormentas y la desviación de los ríos de vapor en la atmósfera terrestre a 3 kilómetros para producir sequías o inundaciones. Rosalie Bertell siempre alertó acerca de las consecuencias ecológicas devastadoras de los experimentos en torno a la manipulación climática por su potencial para desestabilizar los sistemas naturales en todo el mundo. Exposición de motivos del proyecto de ley de prohibición de aplicación de geoingeniería climática en el territorio nacional, parte 4. Las estrategias de geoingeniería en la actualidad. Manejo de la radiación solar y el secuestro del CO2. Estas técnicas de manipulación climática que se conocen comúnmente con el nombre de geoingeniería o ingeniería climática se dividen hoy en día principalmente en dos grandes estrategias. Estas dos grandes estrategias son el manejo de la radiación solar y el secuestro del CO2. La reducción del dióxido de carbono, CO2, tiene como objetivo eliminar los gases de efecto invernadero de la atmósfera. El manejo de la radiación solar, por su parte, tiene como propósito aumentar el albedo, esto es, reducir la cantidad de la luz solar que llega a la superficie terrestre con el fin de enfriarla. Entre las propuestas para lograrlo se encuentra la dispersión de diversos compuestos en forma de aerosoles en la atmósfera. Esta propuesta es objeto de múltiples críticas por los diversos riesgos que representa y es lo que se conoce popularmente como el fenómeno chemtrail. Discusiones en torno a la geoingeniería. ¿Es realmente una solución para la crisis climática o es exactamente lo contrario? Los defensores de la ingeniería climática la presentan como una solución para mitigar los efectos del cambio climático, pero esto no solamente es una visión reduccionista del fenómeno por ignorar la complejidad de los sistemas naturales, sino que lo que es aún peor, no tiene en cuenta los graves daños colaterales que se pueden generar. Además, se evita abordar el origen y las causas del problema del calentamiento global. Esto vuelve a la ingeniería climática una alternativa más que interesante para los sectores de actividad más contaminantes. Se convierte en una herramienta que les permite poder seguir llevando a cabo sus procesos de producción altamente contaminantes. La agricultura industrial basada en monocultivos agrícolas y en el uso de agroquímicos tóxicos, los cambios en el uso de los suelos que llevan a fenómenos como la deforestación y la desertificación, procesos como el permanente crecimiento urbano, la actividad de la industria automovilística y la industria de la aviación son los principales factores del cambio climático, con sus emisiones de gases de efecto invernadero, y sobre esas actividades es que se tiene que actuar si se quiere mitigar el cambio climático. ¿Por qué se promueve entonces la geoingeniería? La geoingeniería no es más que la nueva carta para contaminar por parte del poderoso lobby petrolero del sector químico y del agronegocio. Desde estas industrias se presenta la manipulación del clima a gran escala como la solución perfecta para mitigar la crisis climática. Además, resulta un negocio sumamente atractivo para las empresas que poseen las patentes sobre estas tecnologías. En definitiva, termina siendo una manera para que en términos ambientales nada cambie y sigan ganando los mismos de siempre, sin que tengan que modificar sus patrones de producción, encontrando además un nuevo negocio. Con la geoingeniería, los principales culpables de la crisis climática nos ofrecen una solución, entre comillas, innovadora para el problema que ellos mismos generan. Y esta aparente solución les permite mantener incambiada su actividad, sino además incorporar un nuevo negocio, el negocio de la ingeniería climática. Por esto es que también los gobiernos de estas grandes potencias industriales, los responsables de la gran mayoría de las emisiones a nivel planetario, se muestran entusiastas frente a esta alternativa y promueven en las cumbres internacionales sobre el clima a la geoingeniería como una novedad tecnológica que puede mitigar los peores efectos del cambio climático. En ese sentido, es interesante ver cómo en los últimos años estos países han comenzado a destinar cada vez más recursos en geoingeniería. Un ejemplo es el caso británico. La Sociedad Real, Academia de Ciencias del Reino Unido, ha publicado varios informes elaborados por sectores, grupos de científicos, la mayoría involucrados en geoingeniería, que aunque reconocen que la geoingeniería implica riesgos, dice que se debe tomar en cuenta y aumentar su investigación y experimentación. Exposición de motivos del proyecto de ley de prohibición de aplicación de geoingeniería climática en el territorio nacional, parte 5. Principales propuestas en el campo de la geoingeniería. Entre las propuestas de geoingeniería se encuentran la fertilización de grandes áreas del océano con hierro o con urea para aumentar el plancton, absorber el carbono y bajar la temperatura del mar, el lanzamiento de enormes cantidades de compuestos de sulfatos a la atmósfera, creando una sombrilla que tape los rayos del sol, el manejo y la desviación de huracanes, las plantaciones de cultivos y árboles transgénicos para agrocombustibles y sumideros de carbono, la creación de parches de algas transgénicas en el mar para absorber carbono, quemar cantidades industriales de materia orgánica con pirólisis para enterrarla luego en el suelo. Cuando una de estas propuestas por sí misma implica enormes riesgos para el ambiente. En primer lugar, para que produzcan los efectos que se buscan, deben realizarse a gran escala, lo que aumenta los riesgos de estas prácticas y el daño que pueden ocasionar. Por ejemplo, en el caso del lanzamiento de partículas de sulfato a la estratosfera, ¿qué va a pasar luego cuando estas caigan a la Tierra? Los efectos pueden ser sumamente tóxicos para la salud humana. En cuanto a la manipulación del mar, ya sea por la fertilización de áreas de océano o por la producción de algas sintéticas, esto va a generar un desequilibrio importante en las cadenas alimenticias y en los ecosistemas marinos. Además, existe un peligro adicional, la posibilidad de que una vez aceptadas estas tecnologías, se decidan usar con fines bélicos como forma de arma. Por todos estos motivos mencionados anteriormente y teniendo en cuenta la legislación internacional que ya existe respecto al tema, es que se propone que la aplicación de geoingeniería climática quede prohibida en nuestro país. Legislación internacional sobre manipulación climática. Existe legislación internacional sobre modificación climática desde hace varias décadas y la misma es altamente restrictiva en términos generales. Convención sobre la prohibición de utilizar técnicas de modificación ambiental con fines militares u otros fines hostiles. Debido a la utilización de las técnicas de manipulación climática con fines militares, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 10 de diciembre de 1976 la resolución 31/72. Esta resolución lleva el título de Convención sobre la prohibición de utilizar técnicas de modificación ambiental con fines militares u otros fines hostiles. Y comenzó a entrar en vigencia a partir del 5 de octubre de 1978. En esta resolución argumentan que el acuerdo se basa en la intención de prohibir efectivamente la utilización de las técnicas de modificación ambiental con fines militares u otros fines hostiles a fin de eliminar los peligros que para la humanidad entrañaría esa utilización. En ese sentido es que el artículo 1 del acuerdo se establece que cada Estado parte en la presente convención se compromete a no utilizar técnicas de modificación ambiental con fines militares u otros fines hostiles que tengan efectos vastos, duraderos o graves como medios para producir destrucciones, daños o perjuicios a otro Estado presente. Además, otros aspectos importantes de esta resolución tienen que ver con el que se establece en el artículo 2. Las técnicas de modificación ambiental se definen como todas las técnicas que tienen por objeto alterar mediante la manipulación deliberada de los procesos naturales la dinámica, la composición o estructura de la Tierra, incluida su biótica, su litosfera, su hidrosfera y su atmósfera. Por otra parte, otro aspecto importante de esta resolución es lo que se dispone en su artículo 4, en el cual se establece que cada Estado parte en la presente convención se compromete a tomar las medidas que considere necesarias de conformidad con sus procedimientos constitucionales para prohibir y prevenir toda actividad a las disposiciones de la Convención en cualquier lugar situado bajo su jurisdicción o control. Este artículo es de suma relevancia para el caso nacional, porque como Uruguay es uno de los estados parte de esta Convención, a través de lo dispuesto por este artículo queda exhortado a tomar todas las decisiones legislativas que sean necesarias para que se cumplan con los fines de la Convención, es decir, para evitar la utilización de las técnicas de manipulación climática. Exposición de motivos del proyecto de ley de prohibición de aplicación de geoingeniería climática en el territorio nacional, parte 6. Convenio sobre diversidad biológica de la ONU, año 2010, moratoria sobre la geoingeniería. El Convenio sobre la diversidad biológica es un tratado internacional jurídicamente vinculante para los Estados parte. El órgano que rige al Convenio sobre la diversidad biológica en la Conferencia de las Partes, COP. La COP se reúne cada 2 años para analizar los progresos, establecer prioridades y definir las líneas de trabajo a llevar adelante en materia ambiental. En octubre de 2010, los estados que forman parte del Convenio sobre Diversidad Biológica acordaron un plan estratégico a desarrollar a partir del 2011, que tenía por objetivo salvaguardar la diversidad biológica y los beneficios que la misma proporciona a las personas. Este convenio es sumamente significativo en lo que respecta específicamente al tema de la geoingeniería, ya que se adopta el principio de precaución como principio rector para su aplicación y además en el artículo 14 se establecen obligaciones concretas a respetar por parte de los estados en lo que tiene que ver con el tratamiento de estas tecnologías. Artículo 14. Evaluación del impacto y reducción al mínimo del impacto. 1. Cada parte contratante, en la medida de lo posible y según proceda, a. establecerá procedimientos apropiados por los que se exija la evaluación del impacto ambiental de sus proyectos propuestos que pueden tener efectos adversos importantes para la diversidad biológica con miras a evitar o reducir al mínimo esos efectos y cuando proceda permitirá la participación del público en esos procedimientos. B. Establecerá arreglos apropiados para asegurarse de que se tengan debidamente en cuenta las consecuencias ambientales de sus programas y políticas que puedan tener efectos adversos importantes para la diversidad biológica de otros estados o de zonas no sujetas a la jurisdicción nacional, alentando la concertación de acuerdos bilaterales, regionales o multilaterales, según proceda. D. Notificará inmediatamente en caso de que se originen bajo su jurisdicción o control peligros inminentes o graves para la diversidad biológica o daños a esa diversidad en la zona bajo la jurisdicción de otros estados o zonas más allá de los límites de la jurisdicción nacional, a los estados que puedan verse afectados por esos peligros o esos daños, además de iniciar medidas para prevenir o reducir al mínimo esos peligros o esos daños. E. Promoverá arreglos nacionales sobre medidas de emergencia relacionadas con actividades o acontecimientos naturales de otra índole que entrañen graves o inminentes peligros para la diversidad biológica. Apoyará la cooperación internacional para complementar esas medidas nacionales y cuando proceda, y con el acuerdo de los estados o las organizaciones regionales de integración económica interesados, establecerá planes conjuntos para situaciones imprevistas. A través de este acuerdo, entonces los 193 países miembros del mismo acordaron adoptar una moratoria global sobre la geoingeniería por reconocer que se trata de una tecnología de alto riesgo que tiene un impacto de gran magnitud sobre la biodiversidad. En específico, acordaron prohibir las actividades de geoingeniería hasta que no se cumplan al menos con 4 condiciones. En primer lugar, que exista un mecanismo regulatorio y de control de base científica de carácter global, efectivo y transparente. En segundo lugar, que se salvaguarde el principio precautorio y que se cumplan las obligaciones que se establecen en el artículo 14 del convenio. En tercer lugar, que existe una base científica adecuada que justifique la geoingeniería. Y por último, que existe una consideración apropiada de los riesgos ambientales que esta tecnología implica para la biodiversidad y que también sean tenidos en cuenta los impactos sociales, económicos y culturales de su utilización. Esta moratoria tiene una gran importancia, ya que implica un freno para las iniciativas privadas y públicas que pretenden apropiarse del control del termostato global e impulsar el negocio de manipular el clima. Las intenciones de los poderosos grupos económicos que buscan aprovecharse de la crisis climática para ofrecer estas técnicas como una forma de enfriar el planeta y así obtener un negocio a partir de esta situación se ve obstaculizado con la decisión tomada en esta convención. Además, es un mensaje contundente para los gobiernos que tienen en su agenda la manipulación climática, ya sea que tengan en cuenta como un instrumento para disimular las consecuencias de la crisis climática o como una herramienta a utilizar con fines militares. Por último, esta decisión también tiene un peso político muy importante, porque a partir de esta resolución cualquier futura conferencia de las partes del convenio sobre diversidad biológica va a requerir del acuerdo unánime de todos sus integrantes si se quiere revisar o rescindir la moratoria. Ingeniero César Vega Erramuspe, representante nacional por Montevideo del Partido Ecologista, PERI. A continuación vamos a escuchar la locución del diputado por el Partido Ecologista, PERI, en la Cámara de Representantes, el 5 de julio de 2023, en el contexto de la crisis hídrica nacional y la votación de un fondo de emergencia para paliar el problema mencionado. Muchas gracias, presidente. Hoy no le vamos a complicar la vida, pero le vamos a hacer una pregunta de entrada si usted cree en Serendipe. Porque yo no tenía calculado hablar, y viene Serendipe y me dice si hoy quería hablar, y me viene al pelo. Porque ayer estuve haciendo referencia a cómo si hubiéramos cuidado, arreglado caños, en 5 años arreglando el 7.5% de las roturas, en este momento tendríamos la represa de Paso Severino llena. Llovieron anoche, por suerte, unos 15 a 20 milímetros en la cuenca del río Santa Lucía y en las 200.000 hectáreas del lago se juntaron aproximadamente medio día de consumo del agua mezclada de Ose que estamos, por suerte diría yo, teniendo este momento en la zona metropolitana. Gracias a una labor que debe de ser titánica, sin duda, porque me imagino lo que debe de ser la labor de los funcionarios de OCE en Paso Severino. Y ojalá que llueva, pero si hubiéramos arreglado caños el 7.5% de las roturas durante 5 años, tendríamos la represa llena. Además, todos tenemos que cuidar el agua. Me contaba un amigo que un árabe se peleó con él durante unos días en Europa, porque mientras se lavaba los dientes tenía la canilla abierta. Y de verdad se peleó con él por unos días. Y tuve que cambiar los planes, porque nosotros ayer íbamos a presentar a los compañeros de la Cámara una minuta para que se proceda a la reglamentación de una ley del año 2009 que no está reglamentada y que tiene que ver con los cánones que las empresas más grandes del país, las que usan agua por decenas de millones de litros por día, paguen algo. Ayer atendimos a la gente del proyecto Tambor, los alemanes del proyecto Tambor para la zona de Tambores en Tacuarembó, y el principal de la empresa en el Uruguay nos decía que él no conoce en Alemania que no se pague por el uso del agua. Le llama la atención, pero acá nadie paga por el uso del agua. y lógicamente que si no le obligan a pagar por el uso del agua, que es lo que vamos a pretender, porque al fin de cuentas vamos a presentar la minuta en la medida que nos acabamos de enterar que vamos a hacerle propaganda, el semanario Brecha tituló escasa y gratuita, y dice: la reglamentación del canon por el uso del agua no está dentro de los planes del sistema político, aunque se coincide en que es pertinente dar la discusión. Un diputado del Frente Amplio propuso exhortar al Poder Ejecutivo a que se reglamente esta ley del 2009. Como le digo, es justamente mi vecino, el diputado Olmos, me entero porque leo y dice: ha habido voces que se manifestaron la necesidad de volver a discutir la reglamentación del canon. Por ejemplo, el diputado del Frente Amplio, Gustavo Olmo, a quien seguramente vamos a invitar entonces a que firme esta minuta. Y yo le había pedido asesoramiento a uno de los diputados que más estimo y más viejo, al diputado Posada, y me dice: capaz que no es conveniente presentarla en este momento. Para ser franco, le dije: bueno, capaz que sí, que tiene razón, ¿verdad? Pero entiendo que si hay un diputado que puede proponer que esta minuta llegue al Poder Ejecutivo para que se reglamente rápidamente esta ley no reglamentada que trata del pago del canon, que en la mayoría de los países del primer mundo se paga ciertamente, y los del tercero estamos atrasados. Por lo tanto, creo tener la confianza de todos ustedes como para hacer correr esta minuta y que no se vea en ella la desconfianza de que se esté planteando con algún tipo de rédito político. Le solicito, señor presidente, voy aprendiendo, que mis palabras lleguen a Presidencia de la República, a los ministerios que corresponda, y quiero nuevamente, también haciéndole llegar mis palabras a los funcionarios de la OCE, que se les reconozca el trabajo gigantesco que deben de estar haciendo en la mezcla de agua para que llegue lo mejor posible a la población. Ayer tomé agua aquí en la canilla del Palacio Legislativo, en cafetería, y la verdad me debo de sacar el sombrero por el trabajo de los funcionarios de la OCE. Le agradezco mucho, señor presidente, la gentileza de escucharme. Estamos escuchando la locución del diputado por el Partido Ecologista Peri en la Cámara de Representantes el 5 de julio de 2023, en el contexto de la crisis hídrica nacional y la votación de un fondo de emergencia para paliar el problema mencionado. Muchas gracias, presidente. Bueno, es un momento como para hablar reflexionando. Estamos 48 horas, poco más. Lo que llovió anoche, decía hoy temprano, en el lago da para mezclar medio día más. Yo ayer finalizaba diciendo que vale la pena llevarnos bien acá, con alguna diferencia. Lo conversaba recién con la diputada Botín, coterraña, a quien le solicito perdón por haber interrumpido su disertación, como siempre elocuente, y prometo quedarme más tranquilo en mi asiento. Y con ella decíamos, y yo no sé si hubiera aguantado verdaderamente tranquilo en un parlamento como el argentino, con el mayor de los respetos que me merece el pueblo argentino. Recién acabo de hablar con un pampeano. Y sí, para mí es, como dijo el presidente Mujica, con todos los años que tienen arriba, cada tanto hacen una reflexión que debe de ser tenida en cuenta por todos nosotros, sean del sector que sean, sean del partido que sean. Y este es un problema de todos, incluso mío, que no estaba aquí en el periodo anterior. Yo creo que el diputado Menéndez ha hecho recién una de las propuestas más brillantes que he escuchado y que venimos manejando desde hace mucho tiempo muchos. Y es que estamos mirando a los acuíferos subterráneos y a veces la gente no se imagina lo difícil que es sacar millones de litros de agua de esos acuíferos. pero es bastante más fácil hacerlo desde el Río Negro. Fuente inagotable y que además nos pertenece, y por lo tanto nos pertenece lo bien o lo mal que salga el agua de ahí, a nosotros, prácticamente a nosotros, salvo poquito a Brasil, pero muy poquito. Sin embargo, apoyando como hay que apoyar la creación de este fondo, yo quiero hacer una reflexión en la medida que creo que esto debiera de ser hecho con plata emitida hoy mismo. Con plata emitida por el Banco Central. ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos acostumbrando a resolver todo con deuda. Y la deuda en este momento, faltan solamente 271 millones de dólares para que llegue a los 50.000 millones de dólares. Es decir, que habiendo más o menos 1 millón de hogares en el Uruguay, ese dato lo va a dar el censo, en este momento cada hogar del Uruguay está debiendo 40.729 dólares de promedio. Si lo hacemos emitiendo, asumimos la responsabilidad de resolver este problema que tenemos hoy nosotros mismos y asumimos la carga de la emisión, que lógicamente implica el aumento de la inflación. Si seguimos contrayendo deuda, lo que hacemos es pasarle la responsabilidad a nosotros mismos para más adelante y a nuestros hijos, y lo que sigue aumentando es el endeudamiento, que reitero, no lo estamos trabajando mucho acá en el Parlamento, pero faltan solamente 271 millones de dólares para que lleguemos a los 50.000. En el correr de los últimos 10 años nos hemos endeudado por 16.500 millones de dólares. Lógicamente que todo esto tiene que ver con una sequía, que es la sequía más grande de toda la historia del Uruguay. En esto más o menos nos compete el estudio de lo que ha ido sucediendo en el transcurso de la historia, y es la sequía más grande de toda la historia del Uruguay. De hecho, comenzó la primera mancha roja, es del año, en el mapa de sequía, es del año 2019 y está ubicada en el noreste del departamento de Canelones y suroeste Aznares y suroeste del departamento de Maldonado. De ahí para adelante, la cuenca del río Santa Lucía ha sido el territorio más afectado por la sequía que en este momento estamos viviendo. De todas maneras, quisiera reiterar un par de conceptos que, no por reiterados, para mí dejan de ser importantes. Tenemos una carencia en la educación, todos nosotros tenemos una carencia en la educación de lo que significa la importancia del agua. Somos agua, las plantas son agua. Somos agua. Y tenemos que cuidarla, al agua. Tenemos que hacer grandes campañas en las escuelas, en los liceos, en las universidades, aprovechando los medios públicos para que se cuide el agua. Si acaso tengo para reprocharle al gobierno de que arrancó tarde con la campaña del cuidado del agua. Arrancamos en mayo con una campaña pública y se podría haber arrancado mucho antes. Y en lo que se refiere al asunto del cuidado del agua, también está todo el tema de las roturas. Cuando nosotros vamos a prender un equipo de riego y pasa algo y se rompe un caño, uno no puede seguir regando. Tiene que apagar el equipo de riego, arreglar la rotura y luego aumenta la presión, prenda el equipo de riego de nuevo. Y nosotros no hemos acostumbrado a verlo en la rotura, y por un motivo o por otro, no me importa, hay que arreglarla. Fíjense, si en los últimos solo 5 años nosotros hubiéramos arreglado el 7.5% de las roturas de la zona metropolitana, en este momento tendríamos la represa de Paso Severino llena, con 70 millones de metros cúbicos. Si hubiéramos arreglado el 10% de la rotura, no nos daba para aguantar toda el agua que hubiéramos salvado después de ser potabilizada, porque no entraba en la represa. Así que en esos aspectos me parece que tenemos que empezar nosotros, ahora que vamos a tener un fondo que no se debe de usar solamente para... Se debe usar para comprar el agua que precisa la gente, lógico, toda el agua que precise la gente. Que en campaña nos acostumbramos a tomar un agua media saladita también. Los calefones en campaña se rompen bastante más seguido que en la ciudad, pero es cuestión de costumbre. Pero además de eso, hay que hacer hincapié, desde mi punto de vista, en el tema de la rotura, lo ha dicho los funcionarios de OCE también, y en el tema de la campaña, que creo que todos vamos a estar coincidiendo en eso. Y ustedes dirán, pero Vega está proponiendo de emitir, y si omitimos aumenta la inflación. Y si la inflación en Europa estuvo en el orden del 20%, ¿saben cuál es la inflación mundial de alimentos de la FAO de mayo del 2023? 22%. Lo que yo digo es que nos estamos acostumbrando a hacer todo con deuda. Y la deuda viene aumentando muchísimo. Y en algún momento podemos tener un problema. Que también las cosas se pueden resolver emitiendo. Y en ese momento no hay que dar una discusión política si la inflación aumenta más del 10%. ¿Le tenemos miedo a que la inflación aumente algo más del 10%? Es un límite psicológico. Si es 9,9 o si es 10,1, ¿cambia algo? No. Pero el agua, que es un recurso clave de cualquier actividad humana, en muchos países el suministro del agua disponible y la distribución desigual de estos recursos en el tiempo y en el espacio son asuntos prioritarios, debe de ser atendida con la mayor urgencia que podamos. Por eso vamos a intentar que corra esta minuta a la cual hacía referencia hace un rato, para que aquella ley del 2009 se reglamente y se procede a cobrarle un canon a estas empresas que, como decía bien el diputado Menéndez, fue una de las preguntas que le hicimos al CEO de esta empresa, que viene, una de ellas, que viene por el tema del hidrógeno al Uruguay. Y nos dijo la verdad, ellos no conciben que estos emprendimientos que realizan en Alemania no paguen por el agua. Y ustedes saben que en Alemania los productores pagan por el agua que llega a la puerta de sus establecimientos rurales. Y pagan por el agua después de que se les hizo un tratamiento al agua del desperdicio de las ciudades, porque esa agua que viene del desperdicio de las ciudades, no me sale la palabra correcta, contiene nitrógeno, fósforo y potasio. Y acá la estamos tirando al río de la Plata. O peor, la estamos tirando al río Uruguay y después las ciudades que viven en el margen del río Uruguay la toman para mandarla a las canillas de nuestras casas. En el río Santa Lucía pasa lo mismo. O sea, vamos a acompañar lógicamente esta propuesta, pero nos parece que esta instancia, presidente, que no se vaya a medir mal mi palabra, pues soy medio brutito, capaz que logra que todos los partidos políticos de la República Oriental del Uruguay, usted sabe que estamos salimos en la televisión de Francia, salimos en la televisión de España, salimos en la Deutsche Welle, estamos saliendo en la televisión argentina, con mucho más importancia de la que le están dando los medios de televisión del Uruguay, que están tratando con bastante irresponsabilidad este tema desde mi punto de vista. Incluso no son capaces ni siquiera de ir a filmar la represa de Aguas Corrientes, nos pasan imágenes de archivo. Valga la pena también que se diga esto al periodismo nacional. Y capaz que todos nosotros juntos podemos aprovechar esta triste circunstancia que nos toca vivir y que le demos un mensaje de lo que pueden lograr los representantes políticos legítimamente votados por su pueblo cuando tienen que enfrentar una instancia como esta. Como ya han dicho varios diputados que me antecedieron en el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente.